Hola, buenos días. A las 6:30 del día de hoy se va a producir algo que es noticia. Alguien que fuera presidente de la República durante dos periodos y que nunca dio una conferencia de prensa, ha convocado a una conferencia de prensa en el Instituto Patria, lo que alguna vez fuera la sede del Frente Renovador y que después el kirchnerismo instaló allí en el Instituto Patria cuando se fueron los del Frente Renovador, que dejaron de alquilar. ¿Y por qué es noticia? Porque Cristina Fernández de Kirchner nunca dio una conferencia de prensa como presidenta de la República y hoy, con la información en la mano de la deserción post-elecciones que viene de la gente que sostiene, sobre todo los intendentes, en su distrito la boleta de Cristina, y a sabiendas de que por primera vez en su carrera política, ella que está invicta, que nunca perdió una elección, puede llegar a perder el comicio, rompe con sus propias reglas y como ya no tiene el poder, ahora necesita de toda la prensa, a la que nunca le dio explicaciones y nunca le brindó una conferencia de prensa. Es decir que la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires hace esto, donde seguramente habrá denuncias contra el gobierno y donde dirá algunas cosas acerca de cómo sale a pedir este voto. En las PASO, todos los finalistas fueron a votar. Entonces, Cristina sabe que la única posibilidad que tiene de sumar votos del peronismo no kirchnerista es convencerlos diciendo alguna cosa que pueda trastocar el voto de aquellos que se quedan en su casa y no van a votar por edad, o aquellos otros que votaron a Massa o votaron a Randazzo y que probablemente, justamente porque no querían votar al kirchnerismo, ella tratará de convencerlos tocando otra vez los mismos timbres que tocaron todos del regreso al peronismo, o de decir cosas que puedan de alguna manera darle algún porcentual más de voto. Quiero hacer también otra referencia. En el padrón hay casi un 2%, un poco más de un 2% más agregado de gente que está en condiciones de votar. No se olviden ustedes que votan de los 16 años, si están, no están obligados, pero tienen la opción de hacerlo. A los 18 están obligados. Y hasta los 70 está obligada la sociedad mayor de votar, y después de los 70 pueden votar sin la obligación de hacerlo. Entonces, como hay un grupo entre los menores y los adultos mayores que no se sabe si van a ir a votar o no, Cambiemos trata de pescar en los adultos mayores que se quedaron en su casa, y Cristina en la conferencia de prensa de hoy tratará de ver si puede modificar lo que parece ser irremediable de acuerdo a las propias encuestas que maneja el sector que ella lleva y que dicen que estaría aceptando la propia Cristina en el círculo cerrado de que en las elecciones podrían no ser favorables. Y el joven Navío convocó en el día de ayer a una testimonial de la expresidenta, pero fíjense ustedes este detalle. La convoca 4 días después de que Cristina Fernández vaya a tener fueros. Es decir, una vez que se votó, los que están en la lista de diputados y senadores tienen fueros, aunque no hayan asumido, porque ya el ciudadano le dio ese derecho constitucional. Por lo tanto, si Bonadío lo hubiera citado antes de las elecciones, Cristina está sin fueros. Citada después de las elecciones, como no hay ninguna duda que va a ser senadora, a partir de allí, todo lo otro va a tener un largo camino a recorrer, pero lo cierto es que mientras hoy sigue el juicio a Vidú por Chicone, ya ahora la llaman por el caso Nisman para que se presente Cristina Fernández. Es decir, las noticias tribunalicias las mezclan con la política, pero van manejando los tiempos, porque el gobierno necesita de Cristina Fernández, porque mientras Cristina Fernández de Kirchner esté con vigencia política, saben que el peronismo no se va a reunificar, que va a haber quienes están con ella y quienes no están con ella. Y ahí, en esa división, hace gran negocio el proyecto del presidente Macri. Mientras que si Cristina pierde, y pierde por una diferencia importante, y deja de tener poder político, porque en el peronismo se involucra, cuando se pierde absolutamente que uno queda solo, entonces, a partir de allí, a Cambiemos se le va a complicar, porque va a venir inexorablemente la unidad del peronismo después de este comicio. A tal punto, esto es así, que hay un personaje, Miguel Ángel Pichetto, que va a ser clave en todo lo que se está tramando. Pichetto se ha reunido ya con Gustavo Menéndez, el supuesto kirchnerista de Merlo, con el intendente de Malvinas y con otros intendentes más por separado, y después por conjuntos con todos los que están programando ya, y fue Gustavo Menéndez el que subió a las redes sociales una fotografía con dos intendentes más que lo acompañaron en la reunión con Pichetto, decimos, diciendo la Argentina que viene después de las elecciones. Le hemos manifestado en este programa siempre que una vez terminado el comicio, a Cristina, para hacerlo gráficamente, no le van a atender el teléfono muchos de los intendentes que hoy llevan su boleta, como le pasó a Alfonsín, donde Enrique García, el radical de Vicente López, no le atendió el teléfono y dijo que espere, mientras Alfonsín, en la otra punta del teléfono, estaba escuchando que no lo quería atender. Cristina Fernández sabe que por primera vez en su vida puede perder una elección. Por eso hace la conferencia de prensa a partir de las 11:30 de hoy. Y por eso, en esa conferencia de prensa, hay que estar muy atentos, porque juega quizá el resto para ver si modifica esta historia. Y mientras esto pasa, y mientras estas cosas nos están ocurriendo, es menester tener presente el momento que se está viviendo, donde Macri cree que si hoy esta noche gana Argentina y clasifica para el Mundial, él cerrará su círculo perfecto. Pero que si Argentina hoy no clasifica, Macri sentiría una tremenda pena porque quedaría en su presidencia afuera de una Copa del Mundo, y esto no lo favorece en la que quieren organizar con Paraguay y con Uruguay para conmemorar justamente el aniversario de aquello que fue la primera Copa del Mundo de Montevideo. Por lo tanto, estamos parados frente a cosas que son extrapolíticas, como las judiciales o las deportivas. Pero hay un hecho que no se puede ocultar, y esto es la noticia de la jornada. Llamó a conferencia de prensa Cristina Fernández, ahora que ya perdió el poder, y ahora que necesita de todos los periodistas y de todos los medios. Seguramente no le dirán a Clarín que miente, seguramente no aparecerá allí ninguna respuesta inadecuada, pero habrá que ver qué periodistas van y qué cosas se animan a preguntar. Está todo echado para que hoy ustedes asistan en Buenos Aires y en la Argentina toda a una posibilidad que no se dio durante 12 años, que Cristina Fernández se abra a las preguntas de los periodistas. Veremos cómo se desarrolla esto, veremos de qué forma ocurre todo esto, pero pasa en un momento crucial de su vida política, porque ella nunca perdió una elección, ni en Buenos Aires, ni en Santa Cruz. Por lo tanto, ahora sabe que puede perder por primera vez un comicio, pero además de perder el comicio, de perder el poder político. Y estaba muy enojada, justamente porque dice que Granados, en Ezeiza, ya se abrió y no quiere sostenerlo, que está trabajando para Cambiemos, y dice que varios intendentes que tienen la boleta dieron orden de cortar la lista de diputados. Es decir, está enojada con los que en definitiva le pueden asegurar el voto, que son los intendentes. Y los intendentes usan la boleta de Cristina porque es la que más marca. Si hubiera sido la de Randazzo, usaría la de Randazzo, si hubiera sido la de Massa, usaría la de Massa. Porque ellos no quieren perder la mayoría en el Consejo Deliberante, porque después se le trastoca el gobierno municipal. Por lo tanto, está todo hecho absolutamente a la medida de cada quien. Le importa muy poco lo ideológico a todos, y entonces es el sálvese quien pueda. Cristina precisa de los intendentes precisan de Cristina. Pero un día después, ella sabe que va a quedar en soledad política y sabe que va a tener incluso dificultades en el Senado, donde Pichetto ya dijo que no la quiere dentro del bloque del justicialismo que se va a armar. Por lo tanto, el peronismo que está en la diáspora, el peronismo que está fracturado, el peronismo que está dividido, después de los comicios se unen. Y para esto, el gobierno necesita dos cosas: que Cristina tenga vigencia, que la justicia no la detenga, que la procese y la lleve en el tiempo a lo largo judicialmente, porque mientras Cristina tenga vigencia política, Macri sigue haciendo su gran negocio con la fractura del peronismo. Dependerá pues del movimiento peronista de saber qué pasa. Acuérdense de este nombre y apellido, Miguel Ángel Pichetto. Va a ser clave en un día después de las elecciones, porque va a manejar a los senadores de las provincias que están en manos del peronismo, y porque además se sabe por todas partes y por todos lados que va a haber también dentro del radicalismo y de que el PRO una fractura en el Senado que ya se empezó a producir cuando algunos de ellos pegaron el grito. Entonces, así como Rosas dijo que no quería ser más presidente de ese bloque juntos que tiene a todo el sector de Cambiemos para dejar solamente quedarse con la presidencia de la Unión Cívica Radical, bueno, así como todo eso parece muy homogéneo, a pesar del triunfo que pueda tener Cambiemos, no hay ninguna garantía que en el Parlamento luego no se fracture. Hoy es el aniversario cuando en 1963 la fórmula Ilia Perete ganaba las elecciones, ya la había ganado, y asumía la presidencia de la República. Ese día, con el margen más chico de votos y con el peronismo proscrito, Ilia era presidente. Después, Kirchner, Néstor Kirchner, sacó menos votos que Ilia en la primera vuelta. ¿Y qué logró este presidente, que fue un presidente decente, poner a un gorila recalcitrante como Miguel Ángel Zavala Ortiz, un civil que ametralló desde los aviones en Plaza de Mayo el 16 de junio, de canciller? Ese canciller, con los ingleses y los norteamericanos de socio, evitó el regreso de Perón a la Argentina cuando en Brasil le hicieron dar vuelta. Fue todo eso un día como hoy, de 1963, cuando Ilia y Perete asumían la presidencia y vice de la República. El radicalismo volvía al gobierno, pero no tenía el poder. Hoy el radicalismo también está en el gobierno, pero tampoco tiene el poder. Y el peronismo, que ha perdido el poder, sabe que después del comicio le resta una sola cosa: la unidad o la extinción. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Por dónde andás? Bien. Vos sabés que estamos en Marsella y seguimos en Marsella, pero vos sabés que aquí hay una información que llega al último momento que está reunido el Parlamento catalán y que hoy estaría dispuesto el presidente de Cataluña a declarar la independencia de Cataluña. Por lo tanto, ya están las tropas nacionales de España preparadas para marchar sobre Cataluña y sobre Barcelona especialmente, por lo cual habrá que estar muy atentos, porque vos sabés que dentro de los propios sectores que quieren la independencia se han dividido y muchos le dicen que no es momento para declararlo, así que hay que estar atento a la información que seguramente le llegará antes de que termine el programa, ¿no? Sí, porque según afirman las noticias de que llegaron esta madrugada, Puigdemont afirmó que hoy declararía la República Catalana, con lo cual rompe totalmente con el reino. Sí, el tema es que tiene muchas formas de declarar. Una cosa es que diga que la independencia, otra cosa es que diga están dadas las condiciones para nuestra independencia, que usa el tiempo potencial del verbo. Habrá que ver, ¿no? Pero si lo concreta, yo creo que pueden pasar cosas muy, muy imprevisibles, ¿no? Y puede pasar como pasó en el 34, que después lo terminaron fusilando al que se declaró Estado Independiente, ¿no? Vos sabés que ayer Angela Merkel le dio el apoyo incondicional a, al PP. Sí, a Rajoy, yo, la izquierda todo. También es, sí, la izquierda también está de acuerdo, la izquierda madrileña, ¿no? Sí. También está de acuerdo. Nosotros nos hemos encontrado con gente de España, gente de Madrid, obviamente, que dice que es una locura lo que quieren hacer los catalanes. Y evidentemente esto del, de la partición, vos sabés que tiene antecedentes muy extraños, porque hay un grupo en Estados Unidos, en California, que pide la independencia de California de Estados Unidos. Sí. Hay otro grupo en el estado de Río Grande do Sul de Brasil, que pide la independencia de Brasil, con los tres estados gaúchos. Está lo que hablábamos nosotros en la Lombardía italiana, que el 22 van a tener una elección para ver si logran la independencia económica. Bueno, en todas partes aparecen este tipo de cosas, y cada vez que hay una fragmentación, una división, no sé por qué uno piensa en Inglaterra, que se ha dedicado históricamente a fragmentar y dividir países, ¿no? Sí, que ellos tienen ese problema con Irlanda y con Escocia, que quieren separarse y no pueden. Pero los ejemplos cunden. Sí, claro. Bueno, ¿qué tenemos en deporte, Enrique? Bueno, en deporte yo estoy acá con la calculadora, Miguel. Estoy haciendo las posibilidades que tiene Argentina hoy para clasificar al Mundial. Si quiere, le cuento. Mira, yo creo que lo primero que tiene que pensar es en ganar, porque si no gana, todo lo otro puede ocurrir también, pero sería muy triste. Sí, ¿no? Sí. Si gana, yo le cuento. Si gana, tiene dos posibilidades independientes. Que si gana, tiene que empatar o perder Chile ante Brasil, o si empatan Perú y Colombia, va directamente al Mundial. Esta es la... No, lo que ocurre es que, perdóname, pero si gana, sigue teniendo chance porque va a jugar el repechaje. Sí, exactamente. Mientras que si no gana, queda fuera de todo. Claro, yo sí le digo. Tiene que buscar un montón de combinaciones. Claro, yo le digo que ganando va directamente al Mundial, necesita que empate o pierda Chile ante Brasil, o que empaten Perú y Colombia. Sí, también se puede dar que ganen Perú o Colombia. Entonces ahí sí Argentina necesita que empate o pierda en San Pablo con Brasil para ir al Mundial. Ahora si empata para ir al Mundial. No descartes a Paraguay, ¿eh? No. Paraguay tiene una diferencia de gol muy importante, pero tiene en puntos, si gana, la pasa Argentina. Lo terrible es que no dependemos de nosotros, dependemos de todos los demás también. Claro, exacto. Ese es el problema. Eso es lo pero si nosotros ganamos, seguimos teniendo chance de ir al Mundial. Sí, sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podemos clasificar o podemos ir a un repechaje. Exacto. Pero si empatamos o perdemos, que también podemos salvarnos, ya las combinaciones son casi mágicas, ¿no? Claro. Con un empate, Argentina va al Mundial. Si Chile pierde por dos goles de diferencia y Colombia le gana a Perú, o en su defecto Perú le gana a Colombia por dos goles de diferencia, pero además necesita que Paraguay no le gane a Venezuela. Eso, empatando a Argentina, va directamente al Mundial con esas combinaciones. Ahora también tiene chances. Por eso te digo, ojo con Paraguay, porque yo creo que Paraguay a Venezuela lo pasa por arriba. Claro. Sí, le tiene que ganar Paraguay a Venezuela. Nosotros no le ganamos a Venezuela. Exacto, a los demás todos le ganan. Todos los demás le ganan todo. Y si perdemos, la única chance para ir al Mundial es esperar el repechaje, Miguel. No hay otra posibilidad. No, de ninguna manera Argentina va al Mundial directamente si hoy pierde. No tiene, a lo sumo puede aspirar a un repechaje. Pero si pierde para ir al repechaje, ojo con los resultados. Claro, que tiene que, puede quedar otro en el repechaje. Claro, para que pase eso, Argentina necesita que Perú pierda ante Colombia por más goles que los que reciba Argentina con Ecuador, y además que Paraguay no le gane a Venezuela, cosa harto complicada. Por eso creo que para mí la llave no es el de Colombia a Perú, sino que el partido de Paraguay es fundamental. Es fundamental. Paraguay, para mí, tiene partido ganado. Sí, para mí, porque para mí algo raro va a pasar en Brasil-Chile. Yo estoy casi convencido. Entonces no esperemos nada de Brasil. Sí, yo tampoco digo que con ese mismo criterio Ecuador no quiere que Chile clasifique, no quiere que clasifique Perú. Ahora estamos en la misma. Exacto. Ahora estoy viendo que el técnico de la selección vuelve a a repetir lo mismo que hizo previo al partido con Perú, practicó con dos equipos, ¿no? Realmente tiene muchas dudas, esas dudas después se trasladan al campo de juego, y pasa lo que pasa, o sea, no ha sido la mejor opción traer a este entrenador que verdaderamente ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias. Argentina tiene muchísimos entrenadores alrededor del mundo, podemos nombrar a Gareca en Perú, a Pekerman en Colombia, que tiene mucha más capacidad que Sampaoli. No sé por qué se encaprichó de esta dirigencia de la AFA, que ha hecho todo mal hasta ahora, desde que asumió la conducción de la AFA, en encapricharse en traer este entrenador. Y la plata que invirtieron traerlo, sí. Es lo peor. Yo no tengo nada en contra de Sampaoli, porque todavía no tuve chance de demostrar nada. La verdad, agarré un equipo en la angustia, y ahí es muy difícil entonces cualquier cosa. Me gustaría verlo a Sampaoli con Argentina clasificada y con tiempo para trabajar. Me gustó algo que puso gente del medio local, y la verdad, honestamente, no veo ninguna diferencia en ninguno de los seleccionadores argentinos. Y en este, por lo menos, se animó a romper las amistades de Messi. Es decir, se animó a sacarlo a Mascherano, se animó a sacarlo a De María. Independiente. No, de María está como titular. Es decir, se animó a sacar al Pipita Higuaín, cosa que los demás no se animaron, ¿eh? Ojo. Sí, y bueno, pero sigue siendo un seleccionador. Así que yo no tengo nada en contra del técnico hasta que no lo vea trabajar en serio, porque no ha tenido tiempo. No. Sí tengo mucho en contra de los jugadores. No, fíjate que la foto de Venegas después del partido jugado con Perú 0-0, con todo el derecho del mundo que tiene un cumpleaños, pero se saca una foto de un boliche, la sube a las redes sociales y lo mataron en las redes sociales a Venegas. Justamente un Venegas que salió y lo reemplazó por 7 minutos, lamentablemente nada más, el jugador de Boca que terminó lesionado. Gago. Gago, porque jugaba con mucha displicencia en el partido con Perú y después termina en un boliche. No hace falta subir la foto a las redes sociales, ¿me explico? Sí, pero no. Vos lo dijiste claro, Miguel. Tuvimos en la selección 4 seleccionadores, nunca un director técnico. Sí, además, Miguel, el tema es que practica con 2 esquemas distintos. O sea, la crítica mía apunta a que no tiene claro cómo jugar el partido, con qué esquema jugarlo. Hoy plantea un 3-3-1. Un 3-3-3-1, ese es el esquema que va, es un esquema súper ofensivo, pero no cambia demasiado, o sea, saca a Vanega, entra Rigoni, no sé si cambia mucho el tema es que practicó sobre la hora del partido con 2 equipos distintos, entonces es muy difícil que el jugador se sienta seguro de ser titular si está practicando hasta último momento con 2 equipos distintos. Esto es lo que la crítica mía, no tiene claro cuál es el esquema que tiene que apuntar. Es más, en la conferencia de prensa dijo que no tenía claro todavía confirmado el equipo al menos de 24 horas del partido. ¿Pero cómo lo va a tener claro si hace 4 partidos que Argentina no hace un gol y el último gol fue un gol en contra? Esto es responsabilidad de este ciclo, Miguel, para mí. En este ciclo de Sampaoli, que pasen estas cosas, es él el responsable. No sé, yo no le pegaría tanto al técnico, le daría el tiempo que necesita. Sí, repito, el caso de los jugadores, porque no se puede entrar a jugar cada uno pensando en que son figuras en su equipo, y acá se trata no de juntar figuras, sino de armar un equipo de fútbol. Y para armar un equipo de fútbol, no lo podés armar con 11 voluntades, aunque no sean del nivel internacional. Bueno, hacemos una pausa y después vamos a abrir los teléfonos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, Nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es, ¿usted cree en las encuestas? ¿Si usted cree que Cambiemos gana en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué opinión tiene acerca de esta conferencia de prensa de Cristina? ¿Quién es? Hola, hola. Habla Guillermo. ¿Quién es? Hola, hola. Habla Guillermo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Habla Guillermo. Hola. Habla Guillermo. Ninja Racing. Estoy escuchando. ¿Cómo le va? Bueno, mire, las encuestas están manejadas. Hay, como usted dijo una vez, el 30% solamente votó del electorado, cifras. Realmente, si la gente actúa con sentido común, tiene que votar en contra de este gobierno, que te está, esto ya no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión económica. Te suben la luz, el gas, el agua. Antes te agarraban a palazos y con gases, ahora tirándote las boletas por abajo de la puerta, ya está, ya te tienen dominado. Y encima te... ¿Y en cuanto a la conferencia de prensa de Cristina? Y está perfecto. No hay... lo de Cristina es incuestionable, lo de Cristina es único. La acusan de miles de cosas, de la misma manera que en el gobierno, en 1810, acusaban a Castelli, a Moreno, a todo el mundo, a Irigoyen lo acusaban, a Perón lo acusaron, o sea, esto es una... Y la gente realmente, yo a veces no entiendo por qué razonan como si fuera un premio Nobel y después van y votan a esta banda de entregadores del país, porque en realidad, mire, si hay algo que me queda claro de lo que dice usted, a uno le puede gustar o no el peronismo, pero en ningún país del mundo, ni en Inglaterra, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Camboya, se puede hacer lo que hacen acá, que es actuar en contra de la patria, en contra de la gente, y entregar el país a un poder extranjero. Esto es, en cualquier lugar del mundo... Gracias, esto hermano, gracias, hasta luego. Chao. ¿Quién está? Sí, Miguel. Hola, Miguel. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Estoy escuchando. ¿Sigue todavía en Marsella? Sí, señor. Bonjour, monsieur. Entonces, hoy puedo decir Perón de Gaulle, tercera posición. Miguel, mire. Hablando de Perón de Gaulle, resulta que haciendo un viajecito con esos micros de excursión, paso por un restaurante. ¿Sabe cómo se llama el restaurante? ¿Cómo? Perón. Y claro. De Gaulle, Perón, tercera posición, Miguel. Miguel, la pero única... Pero ahora está Macri y Macron. Miguel, la única verdad es la realidad. Si Massa suma el 10%, Randazzo el 5%, toda la izquierda no suma claro. El 2%, y Cristina tiene un piso del 35%, la única oposición, guste a usted o no le guste, Cristina es la única que es oposición. Sin olvidar que Pichetto, que habla de la unión del peronismo, perdió por paliza en su provincia. El llamado de Duhalde a la unificación. Por eso ella sabe muy bien que con Pichetto va a terminar mal, porque Pichetto le pasa toda la factura a una jugada que le hicieron de la Casa de Gobierno, que le hicieron perder aquella elección con la Cámpora dividiendo el partido. Bueno, pero súmele que el llamado de Duhalde a la unión quedó en declaración. Hoy las figuras del peronismo, no hay ninguno que tenga que pueda unificar al peronismo. No, pero yo creo que por eso, me parece que hay dos etapas. Una etapa que es hasta las elecciones y una etapa que es post-elecciones. Habrá que ver de qué forma se llega a las post-elecciones. Si Cristina pierde esta elección, que nunca perdió un comicio, nunca, en su vida política, si ella pierde la elección por uno o dos puntos, una cosa, si la pierde por 5 o 6 puntos es otra cosa, y si la gana es otra cosa. Son tres lecturas, ¿no? Pero ¿sabe que no estoy de acuerdo con usted y con mucha gente? Que dicen que si pierde por 2 puntos se le termina la carrera a Cristina y se va a quedar sola. En la medida que no surja nadie del peronismo... No, ¿sabe por qué se va a quedar sola? Porque cuando uno dice sola no dice de la gente, dice de las estructuras que la rodean, porque los intendentes trabajan en lo personal. Y lo han hecho históricamente, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, no, porque necesitan gobernar pero la mayoría de los consejos deliberantes. Coincido en cuanto a los intendentes, porque los maneja el Ejecutivo con la billetera. Y a los gobernadores también. Claro, ¿puedo agregar algo fuera de tema de lo que habló usted de Cataluña? Mire, recomiendo leerlo a Cantelmi en Clarín el día domingo, que dijo que detrás de todo está la pelea de dos grandes grupos económicos, uno desde España y uno de Cataluña. Y como digo siempre yo, en un acto de cinismo o realismo, siempre, siempre detrás de todo hay un Martínez de Hoz, no hay vuelta que darle. Hola. Sí, lamentablemente, el argentino lamentablemente nunca estuvo atrás sino adelante. Bueno, Miguel, que la siga pasando bien y que disfrute sus 48 años serán. Sí, au revoir. Tiene un lugar en el cielo. Un abrazo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sí, ¿quién está? ¿Qué hace Miguel Ángel Eduardo de Tristán Suárez? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, che, bien. Bueno, referente, espero que la pases bien, que te diviertas, que la pases muy bien, te lo deseo de todo corazón, te lo mereces. Referente a lo que estabas hablando, te digo, no creo en las encuestas, honestamente no creo para nada. No sé si va a ganar Cambiemos, tal vez gane, tal vez no sé, realmente no es una cosa que me preocupe. Referente a lo de la señora Cristina, qué bueno. Yo no opino como las demás personas, creo que es una delincuente, una ladrona, total chorra, delincuente ladrona, que me sacó un montón de guita durante 12 años y es incuestionable. Y referente al peronismo, mi querido amigo, el peronismo va a seguir existiendo siempre, es como el ave fénix, resucita de sus propias cenizas. A veces con mala gente, a veces con gente realmente que es peronista de verdad, de primera hora, que cree en Perón, y como decís vos, siempre deberían leer un poco más a Perón. Bueno, viejo, te mando un abrazo, un saludo para Diego y que Dios los bendiga a todos. Adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ustedes van a escuchar ahora el motor de una lancha. Estoy parado frente a miles de veleros y de lanchas. Un señor que está poniendo en marcha su lancha. Y que esto es el puerto de Marsella, es el puerto más importante que ha tenido en la historia Francia, que tiene una antigüedad de 2.600 años. Y en este mismo momento se llama la barquita, la lancha, acaba de arrancar. Y ustedes se encuentran aquí, es una lancha ligera que va de marcha atrás a toda velocidad. Hay canales que dejan entre los apostaderos de las lanchas y de los veleros, pero para que ustedes tengan una dimensión, les puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 20, son hileras de 40 veleros, y hay, para no exagerar, 3 kilómetros, o sea que no se puede calcular la cantidad de miles de veleros y de lanchas y de botes de todas las especies y medidas que hay anclados aquí en Marsella. Y a la vera están algunos 10 pescadores o 10 vendedores de pescado que reciben de los barquitos de pesca vos sabés, Diego, el pescado saltando, o sea, todavía vivo. Sí, y la gente compra allí, por ejemplo, la sardina, 5 euros. 5 euros, si lo multiplicamos por 2, son, estamos hablando de 100 pesos. Un kilo de sardina, por ejemplo, recién sacada, ¿no? Ahora, preguntale si es fresco antes de comprar, por las dudas, no te vas a intoxicar. No, pero te digo que lo ves saltando. Por eso te digo, preguntale si es fresco. Acaban de sacar el agua, ¿no? Recién sacado, es bárbaro eso. Sí, pero mira, hay peces que en el Mediterráneo, que nosotros en el Atlántico no tenemos, de todas clases, muy raros, y lo que he visto son el bonito, y que es muy parecido al atún. Sí. Y lo que nosotros a veces lo disfrazamos allá porque hacemos el figurón, nosotros vendemos figurón para atún. Y la verdad que eso es un poco más caro, pero tenés precios de los pescados. Lo que no tenés es voluntad de los pescadores, porque como hay gran cantidad de turistas y todos se ponen a ver los pescados y nadie les compra y sacan fotos y demás, uno puso un cartel que no tiene ninguna foto. Claro, les molesta que le saquen foto. Claro, que lo usen de decorado. Sí, claro. Que corren por la foto. Te digo que esto tiene una antigüedad de 2.600 años, que lo usaban como lugar de distracción, digamos, de turismo los griegos. Sí. A Marsella. Así que vos fíjate que estamos hablando de un lugar con mucha historia contra 200 años de la Argentina, ¿no? Entonces, claro, cuando uno compara 2.000 años, 2.600 años de que ya había habitantes que usaban Marsella, tenés una dimensión. Y lo que sí tengo que destacar, que también lo vi en el norte de Italia, es la limpieza. No hay un papel en la calle, no hay nada arrojado ni donde no corresponde, todo está muy limpio. Y en Milán, la gente, sí, los propietarios, muy temprano con mangueras, manguereando las veredas, limpiando las veredas. Y la municipalidad, en la avenida, en el Corso de Buenos Aires, en Milán, que es el corso comercial por excelencia, que tiene el ancho de la avenida Córdoba, no solamente lava la calle, sino que también lava la vereda a la noche. Qué raro, porque con... Cosa que podíamos copiar, ¿no? Claro, acá lo hacen, pero gastan agua potable a rolete. Allá a lo mejor toman agua del mar para balear. No sé cómo harán, porque tienen gran problema de agua potable en Europa. Eso no lo sé. Bueno, decime, Enrique, ganó Atlanta a Belgrano y juega con River. Exactamente. Ayer goles de Pedroso y el chico de Zárate, Adrián Martínez, que estaba muy interesado la gente de Dálmine de contratarlo, pero que no fue a Dálmine porque le generaba un problema importante. Allí en la zona es complicada la rivalidad entre Defensores Unidos y Villa Dálmine, entonces optó por Atlanta, que además le permitía jugar en la primera B metropolitana. Obtuvo una gran victoria y ahora se repite un encuentro que no se da desde que River estuvo en el ascenso. La última vez que jugaron, ganó Atlanta 1-0 con tanto de Fernando Lorefice, el jugador surgido de Independiente, y esa fue la última vez que se enfrentaron por el Nacional B. Fue victoria de Atlanta, es un antecedente, pero hace muchísimos años, desde que descendió allá por el 84, la última vez que estuvo en primera Atlanta, que no se enfrentan hasta los partidos que jugaron cuando River estuvo en la B Nacional. Así que una gran victoria, se sacó de encima a un rival complicado como Belgrano de Córdoba, y esta Copa Argentina sigue ofreciendo realmente sorpresas, porque solamente River Plate ha llegado a instancias de cuartos de final, es el actual campeón, es el equipo que aparece como favorito para retener la Copa Argentina, pero bueno, Atlanta, que ha dado una gran sorpresa, como lo ha hecho el Deportivo Morón, no se la va a hacer nada fácil, ¿no? Así que esperemos a ver qué es lo que pasa cuando se acabe. Qué lindo que sería que un equipo del ascenso fuera a la Copa ojalá. De Libertadores o la Sudamericana. ¿A dónde clasifica los Libertadores? Sí, sí. El campeón de la Copa Argentina clasifica a la Copa Libertadores. Qué lindo sería un equipo del ascenso jugando a Libertadores, ¿no? Sí, sí, sí. Además, se lo merecería, ya sea Atlanta o el Deportivo Morón, ¿no? Que puedan tener la chance de llegar a esa instancia, ¿no? Ha pasado en En Europa. Una final entre Morón y Atlanta, sí, y Atlanta. Sería, sí, claro. Sería. Y en Brasil también, porque sí. En Brasil también jugaron equipos de ahí. Sí, sí, chiquito, sí. ¿No? El Leipzig en Alemania, que es un equipo muy modesto, si bien no salió campeón, clasificó para la Champions en esta temporada. Así que se puede dar esa posibilidad. Volvemos en cualquier momento cuando ustedes así lo crean conveniente. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Y hoy está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, eso tenemos. Hoy se conmemora. No es ninguna referencia al equipo nuestro de la selección. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha por la Abolición de la Pena de Muerte. El 10 de octubre de 2017. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte busca llamar la atención sobre la pena de muerte por terrorismo con el fin de reducir su uso. El 22 de junio de 2001, los participantes del primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, iniciado y organizado por la Asociación Francesa Juntos contra la Pena de Muerte, aprobaron la Declaración de Estrasburgo en el Salón del Consejo de Europa. En el párrafo 9, los firmantes se comprometen a establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objetivo es el de establecer un Día Internacional para la Abolición Universal de la Pena de Muerte. Después de varias reuniones preparatorias en París y Bruselas, la mayoría de los protagonistas de esta iniciativa se encontraron en Roma el 13 de mayo de 2002, para establecer oficialmente la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Un comité directivo de 11 miembros fue elegido y es desde entonces renovado en cada Asamblea General Anual. La Coalición Mundial inauguró en el 2003 el primer Día Mundial contra la Pena de Muerte. Hagamos de este día una realidad y que no quede como otras iniciativas, nada más que en un simple enunciado. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Aparentemente Sampaoli ya dio el equipo que va a jugar esta noche, pero sigue haciendo ocultismo porque no dice si es el Real todavía, ¿no? No, para nada, no. Todavía tiene la duda si va a jugar Rigoni o no, el mismo día del partido. Por eso, yo respeto la opinión de todo el mundo. A mí me parece que la confusión que tiene Sampaoli ya es preocupante. Insisto que no está a la altura para ser el técnico de la selección. ¿Y cómo planta el equipo hoy, supuestamente? Bueno, eso. Porque después cuando salga a la cancha nos vamos a enterar de la verdad. Bueno, eso es la gran verdad que decía Coco Basile, ¿no? Yo el equipo lo paro bien. El problema es cuando se mueven los jugadores, ¿no? Es una gran verdad, una gran frase del Coco Basile que sí tenía claro. Y encima les deben estar zumbando los oídos porque en la calle están todos opinando. Pero los argentinos somos todos directores técnicos. Tal cual. Le deben estar zumbando los oídos, ¿viste? Bueno, el equipo aparentemente va a ir con un 3-3-3-1. Yo no entiendo esta situación. Si vos querés jugar con ser ofensivo. 28 jugadores, 3-3-9 por 3-27 más 1-28. Claro. Bueno, pero si vos querés jugar un esquema ofensivo y jugás con un solo delantero, ya. A mí no me cierra, más allá que los volantes sean ofensivos. Por más que sean 3.000 metros, porque no es tanta altura. Claro. 3.000 metros. Además el tema de la altura. Bueno, el equipo va a ser aparentemente, ¿no? Con Romero, Mercado, Facio y Otamendi en el fondo. Tres en el fondo, que insisto, es un esquema extremadamente peligroso cuando no se lo trabaja, no se aceita el sistema convenientemente. Si, ¿y el si uno de punta es Messi? No, Benedetto. Benedetto. Benedetto, bueno. Bueno, en la mitad de la cancha aparentemente van a jugar Rigoni. Esto es lo que yo no entiendo, porque Rigoni, si hay algo que hace bien, es hacer la banda, es decir, es un hacer un segundo punta. Sí. Si vos lo ponés un en la lateral de ataque. Claro, si vos lo ponés como volante por la derecha, le sacás toda esa impronta que tiene para ser un jugador punzante. Es lo que decide el técnico. Nosotros lo decimos antes, porque después si pasa... ¿Pero por qué nos hacen siempre jugar al revés? Lo que juega por la izquierda lo pone a la derecha, sí. Y lo que juega por la derecha lo juega a la izquierda. Y bueno, es así. Una cuestión política. No, no, es una cuestión... Lo que pasa es que está muy atado... Para que se las derechas y las izquierdas no se peleen, las cambia. Claro, exacto. Bueno, claro. El tema es que él está muy atado al pensamiento de Bielsa. Es como que un clon de Bielsa. Claro, exacto. Es un clon de Bielsa. Y hace todo lo que hace Bielsa. Poner el escritorio en la tribuna. Exactamente. Entonces, no tiene ni siquiera la personalidad para decir, esto lo hago yo porque lo decido yo. Bueno, después van a estar Biglia y Mascherano en el medio, o sea, un volante delantero, ¿no? O un extremo, como le gustan decir a ellos. Y dos, un doble cinco muy particular con Biglia y Mascherano. Después una línea de tres adelantada. O sea, lo vuelve a poner a Mascherano de cinco. Sí, en el medio de la porque cancha, él considera que... Exacto, él considera que es libero, pero ahora lo va a poner de cinco. Fíjate hasta qué punto llega la confusión del entrenador argentino. Después ya... ¿Libero o es cinco? No, claro, dos funciones que va a cumplir. Central, porque lo ha cambiado de puesto... Mirá, si hay algo, Diego, que le ha hecho mucho mal al fútbol, es perder los especialistas. Hemos dejado de tener volantes creativos, el famoso número 10, el peón de Brega, que decía José María Muñoz hace muchos más años, que era el volante por la derecha, el 5 plantado en el medio, los dos laterales. Bueno, esto es el patrón del campo, exactamente. El entrenador dentro del campo de juego era el 5. Exactamente. Bueno, después va a jugar Messi a la derecha. Aparentemente lo quiere poner como juega en el Barcelona. Messi a la derecha, no lo veo yo. El Papu Gómez y al medio, a la izquierda Di María, creo que ahí está el punto. Di María debería salir del equipo y jugar a Acuña. En un partido como este tendría que jugar el Porque piensan Acuña. Que Di María es el que mejor aguanta la altura. Y bueno, pero no, pero es así. Viene de una lesión. Bueno, yo quiero recordar a los que dicen eso, que jugó en Bolivia y se ahorró un gol increíble que le hubiera dado a Argentina la posibilidad de llevarse 3 puntos y en el cual hoy no estaría penando para entrar al Mundial. Y arriba de punta Darío Benedetto, ¿no? No Icardi, no el Kun Agüero, o sea, todos los que... Y en esto bueno, hay que asumir está lesionado, así claro. Que es imposible. Sí, no. Higuaín tampoco, porque tampoco, es responsable de todo, parece que era responsable de todo. La culpa de todo es de Higuaín. Pero no era así. Quedó demostrado que no es así. Ahora, hay una gran autocrítica que tenemos que hacer nosotros los periodistas que nos especializamos en deporte. Hemos pedido la salida de Higuaín, hemos pedido Icardi fue un desastre fue. Todos le pegamos a Messi. Exacto, porque pero Messi se Icardi fue un desastre. Todos los cachetazos. Exacto, pero Icardi fue un desastre. No la vio nunca. Exacto. Hace 2 años que muchísimos de nuestros colegas pedían que Icardi sea titular. A Icardi es titular. Bueno, no fue, no anduvo. Ahora pidieron a Benedetto. Tampoco anduvo a Benedetto. ¿Y sabes por qué? Porque a Benedetto había que llevarlo, pero llevándole el socio, que es Pavón. No llevándolo solo. Él se entiende con Pavón en Boca. Y el técnico, que no es nada inteligente, convoca a Benedetto, pero no lo convoca a Pavón. Y hoy tendría que jugar 4-4-2, claro. Y porque el Pavón es él, entonces. Exacto, exactamente. Bueno, así estamos, Diego. Esperando las 20:30, el arbitraje de Anderson. Con una vela grandote y caminando hacia Luján. Y esperando que Anderson Daronco, el brasileño que va a dirigir el partido, tenga una buena actuación. Insisto que no solo tenemos que preocuparnos del partido de Paraguay y Venezuela. Hay que estar muy atento a ese partido. Pero hay que estar muy, muy atento a lo que va a pasar en San Pablo con Brasil y con Chile. Bueno, pero por lo menos este partido ha logrado algo. Que los argentinos nos olvidemos que estamos a 12 días de las elecciones. Exacto. Y lo que menos nos interesa es la política, porque estamos todos preocupados si vamos o no vamos al Mundial. Exactamente, exactamente.

porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El general Juan Domingo Perón, un día como hoy, renunciaba a todas sus funciones en el gobierno de Farrell y tres días después era detenido y llevado a la isla Martín García. El 4 de junio de 1943, Juan Perón participó en la revolución que terminó con el proceso de fraude y corrupción política iniciado con el golpe militar de 1930 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. El nuevo gobierno ocupó el Departamento Nacional de Trabajo dedicado a los asuntos laborales y sindicales. Desde este lugar inició su contacto con la clase trabajadora argentina, comprendiendo sus problemas y necesidades, impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiendo al movimiento obrero una visión reivindicadora del trabajo y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de la justicia social. Comenzó a crecer la popularidad del coronel Perón en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en el ejército, que tenía una concepción conservadora y oligárquica de la sociedad argentina, y fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre y fue detenido el 13 de octubre de 1945. El 9 de octubre, fuerzas militares de Campo de Mayo exigen el retiro de Perón. El coronel renuncia a todos sus cargos. Hortensio Quijano, ministro del Interior, anuncia elecciones generales para el mes de abril de 1946. El coronel Perón, forzado a renunciar a los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, y también por la reacción oligárquica. En un acto improvisado, Perón se despide de los trabajadores desde las antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión en la calle Perú 160, y la compañera Evita estaba a su lado. Perón pronuncia un célebre discurso en el que detalla un avanzado programa de reivindicaciones laborales y deja también un mensaje de esperanza y su decisión de luchar, cuando dice: venceremos en un año o venceremos en 10, pero venceremos. El 11 de octubre de 1945 se expresa la vieja política en la mañana del jueves. Llega a Buenos Aires el doctor Amadeo Sabatini, caudillo de la Intransigencia Nacional del Radicalismo de Córdoba, para entrevistarse con el general Ábalos. Arturo Jaureche intenta convencerlo de que asuma el gobierno y le dice: yo sé que Ábalos Le entregaría a usted el poder, Sabatini, si se lo ofrece, tómelo y llévelo a Perón con usted. Sáquelo a flote y aun si el ejército quiere enterrarlo, hágale un entierro de 6 caballos. Pero no se ponga en contra de este hombre que representa un nuevo espíritu. Concíliese su nuevo espíritu con el viejo del radicalismo intransigente y va a salir adelante. Que hable por radio un hombre que represente al radicalismo, por ejemplo, el Pillo González, que diga que el ejército ha resuelto que ningún militar puede ser candidato. De ese modo usted desde arriba hará el proceso que Perón quería hacer. Es la última oportunidad que tal vez le da a usted la historia personalmente, y la oportunidad tiene una sola trenza. Sabatini aprueba la propuesta y lo consulta con 2 miembros del Comité Nacional y le contesta Jaureche. El Comité Nacional ha resuelto que se debe entregar el poder a la Corte y yo acato esa resolución. Jaureche le respondió: sepa, doctor Sabatini, que la oportunidad ha pasado al lado suyo y usted no la agarró por la única trenza que tiene. Ya no hay otra alternativa para el país que Perón o la oligarquía. Nosotros nos vamos con Perón. No le extrañe que el pueblo haga lo mismo. Hemos jugado a la vieja política, la última carta que era usted, y usted no ha entendido. Usted está terminado políticamente y me despido con dolor porque nunca más lo volveré a ver. Ese día Perón le comunica al general Ábalos, ahora ministro de Guerra, diciéndole: a fin de esperar mi retiro, he solicitado licencia y desde la fecha me encuentro en la estancia del doctor Subiza en San Nicolás. Sin embargo, junto con Evita se traslada a la localidad de Florida, a la casa de Elisa Duarte, la hermana de Eva. Los opositores al gobierno militar y en especial a Perón movilizan sus fuerzas. El día 11 de octubre se concentran los grupos civiles frente al Círculo Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, donde se discute la salida de la crisis. El viernes 12 de octubre, más gente que se junta en Plaza San Martín. En el Círculo Militar, altos jefes militares intercambian ideas con políticos de diversos partidos y con los socialistas Alfredo Palacios, Américo Yoldi y Carlos Sánchez Viamonte, y también conservadores como José María Paz Anchorena, Adolfo Bioy y Bernardo Jusey, y los radicales José María Cantilo y Ernesto San Martino. Desde los balcones del círculo, el almirante Bernengo Lima intenta persuadir a los manifestantes que reclaman diciendo: el gobierno a la Corte. Si bien la Corte Suprema de Justicia es una tabla de salvación para el país, este tiene instituciones armadas y el pueblo tiene la obligación de respetarlas. Desde Plaza San Martín la gente grita: militares no, el gobierno a la corte, los militares al cuartel. Por más de 10 horas, la concentración de apellidos ilustres de jóvenes universitarios y de militantes comunistas reclamó la entrega del poder al alto tribunal y se desgañitó cantando un estribillo con la música de la marcha radical. Adelante, ciudadanos, adelante sin cesar, no queremos dictadura ni gobierno militar. Esa tarde, Farrell, después de conversar con Bernengo Lima, decide la detención de Perón, argumentando que se trata de una medida de seguridad porque la vida del coronel corre peligro. Sin embargo, la idea es llevarlo preso a un buque de la Armada. La decisión ha sido impuesta por el almirante de la flota. El jefe de policía, coronel Mittelbach, se dirige a Tres Bocas en el Tigre para detener al coronel Perón. Esa noche, la policía dispersa a los manifestantes de la Plaza San Martín. Suceden graves enfrentamientos en los que resulta muerto un médico militante de los grupos opositores al gobierno. A la 1 de la madrugada en el Tigre, Mittelbach le comunica a Perón que tiene orden de trasladarlo a un buque de guerra. Perón se niega a acompañarlo, argumentando que no quiere ser sacado de su jurisdicción y solicita que le comuniquen con Farrell para modificar la orden. Al tiempo que él se traslada a su departamento de la calle Posadas, donde esperará las novedades. A las 2:30 del sábado 13, el subjefe de policía, mayor D'Andrea, se presenta en el departamento y se traslada con Perón en carácter de detenido a la cañonera Independencia para tomar rumbo hacia la isla Martín García. Mercante los acompaña y recuerda la despedida. Decía Perón, decía Mercante, Perón susurró unas palabras recomendándome a Evita y luego, suelto y natural, subió la pasarela. Me quedé mirándolo desde abajo y de pronto advertí que el marinerito que montaba guardia a mi lado estaba llorando. Por su rostro morocho corrían las lágrimas silenciosamente. Entonces sentí una enorme tranquilidad y supe con claridad total que íbamos a ganar la partida. En la noche del 13 de octubre, el nuevo secretario de Trabajo y Provisión se dirige a los obreros por radio intentando disipar inquietudes acerca de la pérdida de conquistas sociales, aunque manifestando su convicción de que el Estado no debe cumplir papel relevante en los conflictos laborales, pues obreros y patrones deben resolver directamente sus problemas. Entre sus primeras medidas, informa que se ha declarado feriado no pago el día 12 de octubre. En la tarde de ese mismo día, Perón le escribe una carta al presidente Farrell manifestando la injusticia de que es objeto, especialmente diciendo: si me encuentro detenido a disposición del Poder Ejecutivo, creo tener los derechos elementales que me acuerda la ley. Y en una carta dirigida a Mercante dice: me hace mucha gracia que algunos creyeron que yo me iba a escapar, son unos angelitos, por si lo hubiera querido hacer, tenía 10 embajadas con amigos que me hubieran acogido con los brazos abiertos. Ellos olvidan que yo soy un soldado de verdad y que si no hubiera querido entregarme hubiera sido otro el procedimiento que habría seguido. Con todo, estoy contento de no haber hecho matar un solo hombre por mí y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis más grandes temores que se produzca allí algo grave. Una vez que es conocida la noticia de que encarcelaron a Perón, la CGT convoca un paro general y movilización para el 18 de octubre. Esta movilización nunca se llegará a realizar porque durante todo el 17 de octubre miles y miles de personas llegan a la Plaza de Mayo a exigir la libertad del coronel Perón. Todos sabemos el excelente político que fue Domingo Perón y una muestra de eso es que escapaba su época. Podía ver más allá. ¿A quién se le ocurriría hoy en día echar públicamente de un gobierno a la persona que mantiene el Movimiento Obrero Unido, concederle que vaya a hablar con los trabajadores antes de renunciar y luego de que ya habló meterlo preso? Es impensado. Se la dejaron servida, diría uno, pero no fue tan así. Y una muestra de eso es la carta que le escribe a Eva, estando prisionero, en la que le dice: ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Hoy le escribí a Farrell pidiéndole que acelerara mi excedencia y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Perón no pensaba en volver. Se la jugó con lo que hizo, claro está, pero él sabía también que podía no resultar. Esta carta, además de mostrar el amor que sentía por Evita, que era legítimo y existía mucho antes del 17 de octubre, nos trae la realidad de esos días, incrementa su figura y el gran político que fue, pero estuvo dos o tres pasos adelante que sus adversarios. El 14 de octubre del 45, Perón le manda esta carta a Evita, que se la vamos a leer completa. Mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos, sabemos cuántos los amamos. Desde que te dejé ahí con el mayor dolor que se puede imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Escribí hoy a Farrell pidiendo acelerar a mi excedencia y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Desde casa me trajeron aquí a Martín García y no sé por qué estoy aquí ni me dicen nada. ¿Qué te parecen Farrell y Ábalos? ¡Qué par de bastardos hacer esto con un amigo! así es la vida. Lo primero que hice al llegar fue escribirte. No pierdas los nervios ni descuides tu salud en mi ausencia hasta que vuelva. Estaría más tranquilo si supiera que no corres peligro y estás bien. Dile por favor a Mercante que hable con Farrell para saber si autorizan que nos vayamos a Chubut. Creo también que tendrías que poner en marcha algún tipo de papeleo legal. Ten mucha calma. Massa te informará de cómo va todo. Haré lo posible por regresar a Buenos Aires. Si se acepta mi excedencia, nos casaremos al día siguiente. Y si no, ya lo arreglaré todo de una manera u otra, pero sea lo que sea, pondremos fin a tu vulnerable situación. Amor mío, tengo en mi cuarta aquellas pequeñas fotos tuyas. Las contemplo todos los días con los ojos húmedos. Que no te pase nada, o de lo contrario mi vida habrá acabado. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho porque necesito tu amor más que nunca. Escribiré un libro sobre todo esto y ya veré entonces quién tenía razón. Lo malo de este tiempo, y especialmente de nuestro país, es la existencia de tantos idiotas. Y como sabes, un idiota es peor que un canalla. Bueno, mi vida, me gustaría seguir escribiendo todo el día, pero Massa te contará más de lo que yo te pueda decir. La lancha llegará dentro de media hora y mis últimas palabras en esta carta serán para pedirte calma. Muchos, muchísimos besos a mi queridísima Chinita, firmado Juan Domingo Perón. Mientras tanto, Perón, preso en la isla de Martín García, el pueblo trabajador comenzaba a gestar el 17 de octubre, el día de la lealtad, día que faltan nada más que 5 días para que volvamos a conmemorarlo y que seguramente no va a haber una fiesta multitudinaria como debería ser en homenaje al general Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cataluña podía declarar este martes la independencia y Madrid se prepara para responder. La CUP, partido aliado a Puigdemont, dice: no tenemos ninguna duda de que se declarará la República Catalana. El Ejecutivo confirma los temores a una intervención del autogobierno de Cataluña. Merkel a su vez ratifica a Rajoy su apoyo a la unidad de España y gobiernos europeos rechazan una independencia unilateral de Cataluña. En la actividad presidencial, Macri recibe al gobernador electo de Corrientes. Ayer recibió a la primera voz del grupo de rock YouTube, Bono, que le reclamó por la aparición con vida de Maldonado. Elecciones 2017. Frigerio dijo que los resultados electorales de Corrientes son un gran espaldarazo para el 22. Eco Cambiemos ganó la elección a gobernador de Corrientes con el 54% de los votos. Cristina Kirchner será indagada por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Informe para Transparencia Internacional: se dieron avances en la lucha contra la corrupción. En Estados Unidos, 10 muertos y miles de evacuados por incendios en California. En los Países Bajos, acuerdan formar gobierno en Holanda. Y en Brasil ordenaron la detención del presidente del Comité Olímpico Brasileño por sospechas de corrupción. En Venezuela, el chavismo protestó contra los jueces en el exilio de la oposición. A 20 años de la tragedia de Austral, los familiares de las 74 víctimas pedirán justicia en el Aeroparque. En un encuentro con mujeres, la vicepresidenta Michetti dijo: no queremos una Argentina amigable a la corrupción. El deporte en las noticias. Se para el país 20:30 en el estadio Atahualpa de Quito con arbitraje del brasileño Anderson Daronco. Argentina busca el pasaje al Mundial de Rusia 2018, enfrenta a Ecuador por el equipo que dirige el argentino Jorge Célico, el ex técnico de Huracán. Van a salir Banguera, Velasco, Arboleda, Aymar y Ramírez, Orejuela, Intriago, Ibarra y Ceballos, Valencia y Ordóñez. Por el equipo argentino, sin confirmación todavía, Romero, Mercado, Facio y Otamendi, Rigoni, Biglia, Mascherano, Messi, el Papu Gómez, Di María y Darío Benedetto como único punta. También otros cuatro partidos marcan la finalización de la eliminatoria sudamericana para el Mundial del año próximo. En el Estadio Nacional de Lima, Perú recibe la visita de Colombia, arbitraje del brasileño Sandro Ricci. En el Estadio Allianz Park de San Pablo, arbitraje de Rodi Zambrano de Ecuador. Brasil va a enfrentar a Chile. En el Estadio Defensores del Chaco, Paraguay, que está muy complicado, pero todavía tiene chance de entrar al Mundial, va a recibir a Venezuela, arbitraje de Wilson Sampaio de Brasil. Y en el centenario de, en el mítico centenario de Montevideo, Uruguay, que con solo empatar va a Rusia, recibe la visita de Bolivia, va a arbitrar allí el brasileño Ricardo Márquez. En el tenis sí hay buenas noticias, porque dos argentinos pudieron triunfar en el Master 1000 de Shanghái. Juan Martín del Potro dio cuenta del georgiano Nicolás Vasilashvili por 6-2, 3-6 y 6-4, y está jugando en este momento por el mismo certamen ante el ruso Andrei Rublev. En tanto, hace instantes nada más, gran victoria de Diego Schwartzman. El peque le ganó por segunda ronda de este torneo del Master 1000 de Shanghái a Jordan Thompson de Australia por 6-4 y 7-6. En la siguiente ronda va a enfrentar nada más ni nada menos que al número 2 del mundo, el suizo Roger Federer. Y en boxeo, gran victoria del pitbull Gabriel Ledesma, el bonaerense de Escobar de 23 años, con un récord de 11 victorias y una derrota, 5 knockout, número 7 en el escalafón nacional welter. Se adjudicó el título latino welter interino OMB, o sea, Organización Mundial de Boxeo, al ganarle al campeón vigente, el pegador entrerriano Daniel Cainchi Aquino, de 28 años, 17-3 su récord, 13 knockout, que además tenía experiencia internacional por estar actuando los Cóndores en la Liga Profesional de Boxeo. De esta manera, Ledesma se adjudicó el título latino, decíamos, welter interino de la Organización Mundial de Boxeo. Lo hizo en la misma velada en la que la joya Barrio Nuevo le ganó al Chucky Verón en la mejor pelea que se pueda organizar hoy por hoy en el boxeo nacional. En las elecciones 2017 estamos en campaña y Martín Lustó salió a hablar y a pelearle la disputa para candidato a diputado en la ciudad al candidato Filmus del kirchnerismo. Y dijo, el kirchnerismo en muchos casos hizo un desastre, como con el atraso de las tarifas. También en estas elecciones la candidata a diputada Vallejos dice que el gobierno intenta manipular el resultado electoral. En tecnología, el jefe de gabinete Peña resaltó el rol de la tecnología al abrir la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones. Intercambio comercial. Empresarios y startups brasileños analizan oportunidades de inversiones en la Argentina. Se desarrolla en Buenos Aires el Seminario de Internacionalización de Empresas Brasileras para la Argentina, impulsado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Hasta aquí las noticias de las 7 en De Rensis, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoy cumpleaños Mariana Lali Espósito, conocida simplemente artísticamente como Lali Espósito. Nació en Buenos Aires el 10 de octubre de 1991. Actriz y cantante, comenzó a actuar siendo muy niña en diversas producciones de la señora Cris Morena, como Rincón de Luz, Floricienta y Chiquitita sin Fin. Se hizo conocida por interpretar el personaje de Marianela Rinaldi en Casi Ángeles y como miembro de la banda pop derivada de la serie que se llamaba Teen Angels. Desde 2013 desarrolló una carrera como cantante solista en paralelo a su trabajo actoral y logró reconocimiento internacional. Y en el día de su cumpleaños la escuchamos cantar uno de sus grandes éxitos, Lali Espósito, Boomerang. Se quebró el sonido de tu voz, vas peleando contra el viento, ya no pierdas tiempo. Digo que está bien, dices que está mal, todo en mi camino buscarás quebrar. Tu inseguridad dice la verdad. No tengo que ser lo que quieren ver, pero en mis acciones está la respuesta. Y eso te molesta, porque todo de mí hace quebrar tu conciencia. Todo de ti me hizo perder la inocencia. Dispárame, no dudes más. Tu ausencia, dispárame, no dudes más. Sé que esta vez conmigo no podrás, no podrás, no podrás, podrás. Girando en el aire está tu vida dando vueltas. Basta de hablar y de hablar, deja de mentir y lastimar. Si todo vuelve como un boomerang, me haces reír y llorar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Diego? Danielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Lo decíamos ayer, los partidos por Copa Argentina son diferentes. Esta Copa Argentina, sobre todo esta última, donde los equipos de categorías inferiores eliminan a equipos de categorías superiores, y bueno, dio el batacazo a Atlanta, ¿no? Porque ni muchos sitios de Atlanta le tenían fe, sí, muchos de los que viajaron, ¿no? Porque realmente Atlanta llevó muchísima gente que lo fue a alentar, copó su tribuna, alentaron todo el partido, y Atlanta demostró lo que es Atlanta a lo largo de la historia, ¿no? Y sí, el viejo Atlanta que supimos conocer, Diego. Sí, vos fijate que Cecilia está tan contenta que engordó 3 kilos, se puso a régimen. Es verdad. Está tan, exacto, contenta con lo de River que se comió todo. Sí, sí, me dijeron que Héctor Ibas está pletórico de alegría. Sí, la familia Ibas está muy contenta. Daniel, buen día. ¿Cómo te va, Quique? Enorme victoria de Atlanta, que ganaba 2-0, que en tiempo adicional, en el último minuto, descontó Belgrano de Córdoba. Pero la verdad que una enorme victoria de Atlanta, del equipo dirigido por el Francisco, un amigo, ¿no?, de tantos años, el Pepe Bercé, y una alegría para la falange bohemia de Villa Crespo, que no le vino nada mal. Y un muy buen cheque que exhibieron ahí los jugadores. Y bueno, y como frutillita del postre, el partido contra el River, ¿no? Que, bueno, el River, pues, son partidos, como te dije ayer, son partidos de Copa Argentina y puede pasar cualquier cosa. Además, el partido hay que jugarlo. Exacto, además hay dos representantes del ascenso en esta instancia. Daniel, está el Deportivo Morón también. Claro, que, por supuesto. Que bueno, que realmente está haciendo una gran campaña con mi amigo Walter Ota. La Copa Argentina muy buena para los equipos del ascenso. Vos fíjate que Deportivo Morón el otro día clasificó, pero Ota guardó los jugadores para el campeonato, jugó con un mix. Si bien no jugó con todos los suplentes ni con todos los titulares, pero metió un mix, empató, ganó los penales y clasificó. Cuando comenzó el programa, Daniel, creo que decía algo muy inteligente Miguel de Rensis, que era que sería muy lindo que alguno de los equipos del ascenso pueda estar en la final y pueda clasificar a la Copa Libertadores, ¿no? Claro, por supuesto. Vos sabés que te escucho muy mal, te adivino, que me den un poquito más de retorno. Pero es así, claro, esta Copa Argentina, el campeón lo clasifica a la Copa Libertadores. Bueno, en la B Nacional anoche, la crema, Atlético Rafaela, le ganó 2-0 a Estudiantes de San Luis, con el debut de Iván Delfino en el banco de los suplentes. Sarmiento en Junín empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy. Por la B Metropolitana, Zacatipas en Soldati le ganó 1-0 a San Carlos. Zacatipas, que le está costando acomodarse, adaptarse a esta B Metropolitana, pero que de a poco se van caminando. En la primera C, Midland, en cancha de colegiales, donde hace las veces de local, le ganó 2-1 al Porvenir. La primicia es la siguiente. Ahora va a ir a la mañana Heraldo Rodríguez, el técnico del Porvenir, el hijo de Ricardo Rodríguez, el negro. Va a ir al entrenamiento, va a hablar con los jugadores, y más allá que él está con fuerzas, que tiene ganas de seguir, que quiere seguir, los resultados mandan. Y le va a comunicar al plantel que no va a seguir. Y estamos en condiciones de adelantar de manera exclusiva que aquel muy buen arquero que tuviera la luz, que nunca hasta ahora dirigió ningún equipo, Marcelo Ojeda, se va a convertir en el nuevo técnico del Porvenir. Yo anoche esto lo tuiteé, y ahora lo estoy diciendo aquí. Ayer en sueño de primera lo tiré con pistas. Esperemos que por decirlo no lo tiren para atrás, porque no va a ser la primera vez que ocurra. Esperemos que por adelantarlo no lo tiren para atrás. Sobre todo el nefasto presidente del Porvenir, Merelas. Suele pasar, Daniel, eso. Sí, bueno. Suele pasar. ¿Sabes qué pasa? A mí me habían dicho que no lo diga. Yo, basta. Mira, después Daniel, lo quiero leer en otro portal del ascenso, al que le llevamos 48 horas, 72 de diferencia, y por no decirlo, después te lo ponen primero, ¿viste? No, ya sí. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Tienen que entender algunos dirigentes especialmente, que son los que te lo cuentan en off, que nosotros somos periodistas, por y eso. Nosotros estamos para contar las cosas, por no eso. Podemos guardar. Por eso. Cambaceres empató 1-1 con Berazategui, Argentino de Quilmes, el peor arranque de los últimos torneos, con el Monte Monzón como técnico, sigue sin ganar, empató 0-0 con Cañuelas, y la sorpresa es la derrota del Calu como local, 4-1 con Luján, el equipo del Chavo Lema, que venía bien, y ayer parecía un equipo, otro equipo, un equipo totalmente desconocido. En la primera B, Lugano empató 1-1 con Puerto Nuevo, Real Pilar Fútbol Club, el Benjamín, el equipo nuevo del Alfa de la categoría, en la primera B empató 1-1 con Atlas, Liniers, que mereció holgadamente la victoria, en una contra se lo ganaron, lo ganó el Calazo, lo ganó el Central Ballester 1-0, y Victoriano Arenas también, de buena campaña, más allá de la diferencia que tengo con el actual técnico, pero ayer partido que arrancó 15 minutos más tarde, que hubo algunos problemas, y la victoria fue por goleada para Paraguayo 4-1. El partido en lugar de Puerto Nuevo terminó con empujones entre los jugadores. Decirle a los jugadores que den el ejemplo, ¿no? Porque si adentro del campo se pelea, que nos queda para los que están en las tribunas, y además fíjate que se está jugando sin público visitante por este tema de la violencia. Y bueno, terminamos como arrancamos, para ponerlo en un marquito, en un cuadrito, la gran victoria de Atlanta por Copa Argentina, 2-1 ante Belgrano de Córdoba, el pase a la próxima instancia, y se viene un partido histórico. Atlanta muchos años en primera, Atlanta fue el gran proveedor es de jugadores de equipo de primera y sobre todo, especialmente de River. Y querés que te cuente una cosa, en algún tiempo, en algún momento, voy a sacarte de Atlanta y había gente de River, había algunos muchachos de la barra de River porque en su momento eran amigos y hubo una gran relación entre la barra bohemia y la barra millonaria. Hay una historia con respecto al jugador Adrián Martínez, Daniel, que estuvo muy cerca de venir a Dálmine. Uh-huh. Estaba muy interesada la gente de Dálmine, pero el chico no veía con buenos ojos irse de Defensores Unidos a Dálmine porque le podía tener un problema. Y fíjate cómo termina acertando en la elección, va a Atlanta y va a jugar ahora esta instancia realmente importantísima, la más importante de los últimos tiempos para el equipo bohemio. Exactamente. Bueno, para completar el informe, lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso, para el dato excluyente, Horacio Montemurro es quien acerca a Marcelo Ojeda, que va a ser el nuevo técnico del Porvenir y va a asumir dentro de lo previsto, mañana por la mañana, se hace cargo del primer equipo de la entidad de Handy. Bueno, te despedimos y te reencontramos en el día de mañana, Daniel, como siempre, ¿no? Sí, señor. Fuerte abrazo. Hasta mañana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hacemos la recorrida por las noticias del interior del país. En Santa Fe fue separado del cargo el jefe policial del departamento de Castellanos. Se trata del comisario Adrián Rodríguez, investigado por asuntos internos por delitos de cohecho, no solo en Castellanos, sino en Santo Tomé y Rafaela. Tucumán presentó un amparo contra la ordenanza antiazúcar. Recordemos que el gobierno cordobés insiste en rechazar la prohibición de exhibir sacarosa en bares y restaurantes de la docta. En Mendoza, los salarios le ganan por 9 puntos a la inflación. Las autoridades cuyanas remarcan que la diferencia se nota en los precios que no subieron en el nivel y no lo hicieron en el 2014 y 2015. En Santa Cruz se recibieron los fondos para pagar a los docentes en conflicto, pero la gobernación aún no anunció cuándo pagará los sueldos atrasados. El gremio educativo santacruceño anticipó que si no se cumple durante la próxima semana, volverán a los paros. 80 kilos de cocaína en ladrillo fueron secuestrados en un micro que se trasladaba en la provincia de Jujuy. Tenían el logo del cártel del Golfo de México y el operativo fueron detenidos 5 pasajeros que viajaban en micro de larga distancia. Reiteramos ecos de las elecciones a gobernador en Corrientes. Tras el triunfo de Cambiemos, 25 municipios cambiarán de autoridades, principalmente Esquina, La Valle y Paso de los Libres, donde las alianzas del peronismo reemplazarán a las alianzas radicales. Y finalmente en Neuquén, la CTA convocó a un paro en defensa de la caja previsional de la provincia. Señalan que Cambiemos quiere pasar a ese organismo a nivel nacional y eso perjudicaría a los trabajadores activos cuando quieran jubilarse. La temperatura actual 12 grados 7 décimas, la humedad 66%. Hasta aquí las noticias del interior del país en Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, Ayer y Hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy cumpleaños el querido y admirado Juancito Falú. Alfredo Juan Falú, su nombre completo, nació en Tucumán el 10 de octubre de 1948. guitarrista y compositor de folclore, perdón, sobrino de Eduardo Falú, en los años 60 y 70 militaba en la izquierda en Tucumán, enrolada en el peronismo de base tucumano, siendo uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes, para después militar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Su hermano Lucho es uno de los desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina. Durante varios años fue el director de un festival que se hacía todos los años y que nunca dejé de asistir a ninguna de las funciones. Guitarras del Mundo, donde venían guitarristas de todos los lugares del planeta a tocar en la Argentina, en la capital federal, en el Teatro San Martín, y también en distintos teatros del interior del país, un espectáculo maravilloso con las más grandes guitarras del mundo. En el día de su cumpleaños, Juancito nos regala una zamba de su autoría, Como el aire. Muy feliz cumpleaños, Juancito, y muchas gracias por tanto talento. presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Hoy es el Día Mundial de la Visión. Algo muy importante, tenemos que cuidar nuestros ojos. Este día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales. El tema central de este año es la salud ocular y el acceso igualitario a la atención ocular. A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de edad o mayores de ambos sexos, aunque la mayoría de las afecciones oculares que aquejan este grupo etario se pueden tratar con facilidad, como es el caso de las cataratas. En algunas partes del mundo todavía hay que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de atención ocular de manera igualitaria. El Día Mundial de la Salud Ocular es celebrado en todo el mundo por todas las partes interesadas en la prevención de la discapacidad visual o la recuperación de la vista. Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la prevención de la ceguera en la iniciativa mundial Visión 2020, el derecho a ver, creado por la Organización Mundial de la Salud y el organismo Fabio Alberto Cortés Guaviatonal de Prevención de la Ceguera. Los ojos son tan necesarios como delicados. El estrés y la locura del día a día hacen que no les prestemos la suficiente atención. Es habitual que se dedique tiempo al cuidado de la piel, del cabello y hasta de la forma física. Sin embargo, no lo es tanto cuidar y proteger los ojos. Con unos pocos sencillos consejos, podés mejorar tu calidad de visión y evitar lesiones en los ojos. El decálogo de las principales recomendaciones y hábitos saludables para prevenir problemas de la vista, según los especialistas, son los siguientes. Si trabajás con la computadora, mantén con la pantalla una distancia mínima de 50 a 70 centímetros y realiza descansos en forma periódica para dar un respiro a tu vista. Cuando leas o escribas, hazlo con buena iluminación, preferentemente con luz natural o con apoyo de luz indirecta artificial que nunca esté dirigida a los ojos y que no provoque reflejos en el papel o en la pantalla. Combina distintas soluciones visuales de calidad según las circunstancias, a las gotas nos estamos refiriendo, adquiriéndolas siempre en establecimientos profesionales. Usa con moderación los aparatos de aire acondicionado y calefacción, evitando la incidencia directa en los ojos para no provocar problemas de sequedad ocular. Cuando necesites trabajar de manera intensiva con algún objeto, mantén siempre con él una distancia mínima entre 30 y 40 centímetros. Protege tus ojos de las radiaciones azul-violeta que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos, las PC, tabletas y smartphones, y existen lentes transparentes de uso diario que bloquean tanto la luz azul-violeta, la más nociva para la retina, como también los rayos UV. Utilizás lentes con protección ESPF cuando expongas tus ojos a los rayos UV. Hidrata tus ojos con lágrimas artificiales de forma regular, sobre todo si los notas con sequedad o escozor. Confirma periódicamente con un especialista la presión intraocular de tus ojos. Y lo más importante, recuerda que tenemos solo dos ojos para toda la vida. Realiza revisiones periódicas y protégelos para prevenir problemas en el futuro. En el Día Mundial de la Visión, prestemos más atención y aprendamos a cuidar y proteger este milagro que es el don de la vista, nuestros ojos. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique con los deportes. Sí, porque no solo veo, como decís vos, se vive del fútbol, ¿no? También hay tenis y en este momento está jugando Juan Martín del Potro, el Master 1000 de Shanghái. Ya habíamos dado cuenta de su victoria en el día anterior ante Nicolás Vasilashvili de Georgia. Ahora está enfrentando el ruso Andrei Rublev, a quien le ganó el primer set por 6-3. Ahora en el segundo, con el saque del ruso, el argentino Juan Martín del Potro, el tandilense, la Torre de Tandil, gana 40-30 el primer punto del segundo set. Debe ser jorobado jugar al tenis en Shanghái, porque las pelotas deben ser ovaladas, como las guindas del claro, como las guindas del rugby, ¿no? Exactamente. Deben rebotar raro. Hoy se conmemora universalmente el Día Mundial de la Salud Mental, algo que todos estamos bastante afectados a diario. Vivir en este país provoca no tener una buena salud mental. Aproximadamente, escuche esto, 4 de cada 5 personas que necesitan atención por trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en los países son con ingresos bajos y medios bajos no la reciben. Una nueva guía de intervención ha sido elaborada para ser aplicada en el nivel de atención de salud no especializada. Está dirigido a los profesionales de atención de salud que trabajan en los establecimientos del primer y del segundo nivel. La 65 Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución referente a la carga mundial de trastornos mentales y la necesidad de articular una respuesta integral y coordinada del sector de la salud y los sectores sociales en los países. En la resolución se insta a los Estados miembros a asignar recursos suficientes a la salud mental y se pide a la Organización Mundial de la Salud que prepare un plan de acción integral sobre salud mental para ser presentado en la 66 Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. El programa dirigido a los países con ingresos bajos y medios bajos, con el objetivo de mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El Día Mundial de la Salud Mental, el déficit en el tratamiento de los trastornos mentales neurales y por abuso de sustancias es formidable, sobre todo en los países de bajos recursos. El Día de la Salud Mental se conmemora cada año el 10 de octubre para acrecentar la conciencia del público en torno a los problemas de la salud mental. Amigos míos, cuidemos la salud de la maquinaria más preciada que posee nuestro cuerpo, la mente. Alejémonos de los vicios que lo afectan como las drogas, el alcohol, el cigarrillo, y además aprendamos, como dice el refrán, no dar más por el pito de lo que el pito vale. Cuidemos nuestra salud mental y vivamos con una mente sana, clara, y que nos ayude a razonar. Y por qué no, en estos momentos, cuando vayamos con el DNI, que llevemos la materia gris en buen estado para la votación dentro de apenas 10 días. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El Día Nacional de la Danza se conmemora en Argentina en el día de hoy. Muy feliz día a todos los danzarines argentinos en su día, artífices de esta hermosa, sacrificada y dúctil profesión. El Día Nacional de la Danza es el 10 de octubre y el Día Internacional de la Danza es el 29 de abril. En la Argentina se conmemora por un hecho triste que sucedió en nuestro país. Se conmemora la tragedia aérea sucedida el 10 de octubre de 1971 que cobró la vida del cuerpo estable de bailarines del Teatro Colón: Norma Fontela, José Neglia, Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Esquiafino, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Rubén Estanga y Sara Boschi. En Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, en la esquina de Tucumán y Libertad, un monumento del escultor Carlos de la Cárcova evoca a los primeros bailarines Norma Fontana y José Neglia. Desde 1982, el Comité de la Danza del ITI UNESCO instauró el 29 de abril como Día Internacional de la Danza, ya que es la fecha que conmemora el cumpleaños de Jean-Georges Nover, nacido en 1727, un bailarín francés y profesor de ballet, considerado como el creador del ballet moderno. Este día, en que lo conmemoramos nosotros, trata de reunir a todos los géneros de la danza, desde el ballet hasta el house, pasando por el africano y el flamenco, y celebrar este arte universalmente. La idea es romper barreras y unir al mundo por la paz y la amistad a través de la danza. Celebremos el Día de la Danza, tal vez una de las artes más antiguas de la humanidad. Y recordemos con cariño a estos bailarines que dieron su vida, lamentablemente, en un tal vez evitable accidente de aviación. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bien, esto te involucra, Diego, porque nosotros hemos hablado de la situación de San Lorenzo y la búsqueda de un nuevo entrenador después de la salida del oriental Diego Aguirre. ¿Y qué piensan? Yo lo había dejado al Pampa Viana. Bueno, eso bueno. Es lo que va a pasar, o es lo que ha decidido por ahora la dirigencia que encabeza. Dejarlo interino. Claro, Matías. Me parece perfecto. Aplaudo la idea. Seguro. La dirigencia que cabeza Matías Lamens y Marcelo Tinini, creo que con buen tino han decidido dejar a Claudio Biagio por lo menos hasta fin de año y después sí intentar la posibilidad de traerlo. Lo que pasa es que lo que ocurre es que San Lorenzo está muy interesado en que contratar a Jorge Almirón, el entrenador de Lanús, que aparentemente a fin de año deja el cargo en el equipo granate, y a eso apuntan, y creo que con coherencia, sin apresurarse ni hacer locuras ni traer un técnico por traer, que le provocaría que si le va mal en los resultados en los primeros partidos, salgan desesperadamente a buscar otro entrenador. Entonces hay que tener la cabeza fría, no hay que apostar a hacer locuras en este tipo de cosas, fundamentalmente porque ningún técnico garantiza resultados. Lo único que garantiza los resultados es el trabajo. Por eso Claudio Biagio, que está haciendo un excelente trabajo en las inferiores de San Lorenzo, que creo debe y que llegar... tenemos un semillero bárbaro. Sí, sin duda. Hay muchísimos jugadores, por no decir millones, para más los que tenemos prestados en los clubes. Claro, exactamente. Fíjate que el caso de Nicolás Reinero, que tuvo un muy buen paso por Almagro y hoy integra el plantel profesional de San Lorenzo. Así que con muy buen tino, la dirigencia de San Lorenzo espera la situación, deja que se acomode, que trabaje, porque en el fútbol argentino se ha transformado en un fútbol de resultados, no de proyectos. Y esto es lo que está pasando, se ve en la selección argentina y se ve en cualquier club. Cuando los resultados te acompañan, no hay ningún problema, el técnico se queda. Cuando los resultados no te acompañan, entra en la vorágine del cambio de técnico que no le hace bien para nada. Así que aplaudimos la decisión que ha tomado la dirigencia de San Lorenzo de por ahora y hasta fin de año dejar en el cargo, en el equipo principal, a Claudio Biagio, el Pampa, que además es ídolo de la hinchada de San Lorenzo, lo que le da una espalda, un crédito más importante que si viniera Mario Yepes, que si viniera Matías Almeida o que si viniera Gabriel Heinze. Y un ahorro de dinero. Y un ahorro muy importante de dinero, porque Biagio es empleado del club, ya tiene su sueldo. Si le va bien, seguramente tiene la chance, además de pelear, la posibilidad de quedarse como entrenador principal en la próxima temporada, con un aumento considerable de sueldo, pero es empleado del club, va a dar una mano y ojalá que le vaya bien, porque además de haber sido un excelente jugador, vos sabés que estuvo en el momento que lo contrata San Lorenzo, Pedro Marchetta, que era técnico Independiente, lo quería traer, no lo pudo traer Independiente porque fue mucho más veloz en la negociación San Lorenzo, se lo quedó, y fíjate dónde terminó la historia de Claudio Biagio, que jugaba en Danubio de Uruguay, en el fútbol uruguayo, vino acá al argentino y sacó capote en San Lorenzo y se ha transformado en ídolo de la hinchada y además ahora en el director técnico titular, por lo menos hasta fin de año. Además es una persona respetada por la hinchada del club, por los simpatizantes, claro, sí, por la dirigencia, que saben de su trabajo con las inferiores, por los chicos de las inferiores, y también cuenta con el respeto y la admiración del equipo de primera división, lo claro, cual le va a facilitar el trabajo. Y además de eso, de todo eso, y de ser una excelente persona, es muy bien considerado por el mundo futbolístico. Es decir, los colegas de Claudio Biagio tienen una muy buena opinión de él y además, por supuesto, se lo ha ganado con todo su trabajo a lo largo de los años. Así que insistimos, celebramos esta decisión de la gente de San Lorenzo de poder dejar en la continuidad, por lo menos hasta fin de año, para que demuestre que Claudio Biagio puede ser el entrenador de la primera división de San Lorenzo. Es una muy buena medida. Un tiro para el lado de la justicia, sí, una buena en el fútbol argentino. Porque además, como siempre decimos, como siempre le pegamos a los dirigentes, cuando hacen las cosas bien, también hay que destacarlo. Exactamente. Las noticias en De Rensis ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 12 grados 7 décimas en este momento la temperatura. Es un día soleado pero extraño, porque parece que se nubla de a momentos, con nubosidad en aumento, tiempo inestable hacia la noche, y también se esperan nevadas en el norte de la Patagonia y tormentas en Resistencia, Corrientes y Posadas, y el tiempo desmejorando en Córdoba, San Luis y La Pampa. O sea, está todo complicado y encima dicen que posiblemente hoy que no trajimos paraguas, lluvias hacia el mediodía. O sea que venimos complicados con el tiempo. En Chile no la tienen mejor que nosotros. Ayer se produjeron 3 sismos de bastante potencia, pero por suerte no hay víctimas que hayan precisado hasta el momento. En Cataluña hoy podrían declarar la independencia y Madrid se prepara para responder. La CUP, partido aliado a Puigdemont, advirtió que no tenemos ninguna duda de que se declarará la República Catalana. El Ejecutivo confirma los temores a una intervención del autogobierno de Cataluña. Merkel, desde Alemania, ratifica a Rajoy su apoyo a la unidad de España. Y los gobiernos europeos rechazan una independencia unilateral de Cataluña, pero reverdece lo que sucedió en 1934. Esperemos que no termine como lo de aquel momento, que el que manejó el movimiento fue fusilado poco tiempo después por el gobierno de Franco. En la actividad presidencial, hoy Macri, el presidente de la nación, recibe al gobernador electo de Corrientes. Frigerio, en las elecciones 2017, dijo que los resultados electorales de Corrientes son un gran espaldarazo para el 22. Eco Cambiemos, como todos sabemos, ganó la elección a gobernador de Corrientes con el 54% de los votos. En la justicia, Cristina Kirchner será indagada en un nuevo juicio por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, pero lo va a hacer con fueros, porque es candidata a senadora por la Nación. En un informe para Transparencia Internacional, se dieron en la Argentina avances en la lucha contra la corrupción. En Estados Unidos, 10 muertos y miles de evacuados por enormes incendios en California. En los Países Bajos, acuerdan formar gobierno en Holanda. En el Brasil ordenaron la detención del presidente del Comité Olímpico Brasilero en las investigaciones por corrupción. Y en Venezuela, el chavismo protestó contra los jueces en el exilio, jueces que ellos dicen que son de la oposición. Los deportes en las noticias. Bueno, tras la victoria de Atlanta ayer ante Belgrano por la Copa Argentina, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. River va a enfrentar precisamente al equipo bohemio, Olimpo de Bahía Blanca con Deportivo Morón, Atlético Tucumán frente a Vélez Sarsfield y Godoy Cruz de Mendoza frente a Rosario Central. De estos 8 equipos, uno de ellos será el campeón y va a jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Hablando de fútbol, se viene la fecha 6 del campeonato de Primera División, con que tiene ya designado los días, horarios y árbitros para estos partidos. A las 19:05 del viernes van a jugar en el sur Lanús, Unión de Santa Fe, Juan Pablo Pompey. 21:05 del nuevo gasómetro San Lorenzo, Defensa y Justicia, Nicolás La Molina. El sábado a las 14:05, 2 partidos. En Rosario Central, Argentinos Juniors, Pablo Echavarría. Y en Santa Fe, Colón, Temperley y Hernán Mastrangelo. 16:05 en La Plata, Estudiantes Banfield, Andrés Merlos. 18:05 en el José Amalfitani Vélez, Newell's Old Boys de Rosario, Darío Herrera. Y a las 20:05 en el Presidente Perón en Avellaneda, Racing recibe a Tigre con Germán Delfino. El domingo, tempranito, a las 11 de la mañana, juega por primera vez un grande en ese horario. Chacarita de San Martín recibe a Independiente, Fernando Echenique el juez. 14:05 en Mendoza, Godoy Cruz recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata, Silvio Truco. 16:05 en Córdoba, el clásico Belgrano Talleres, Ariel Penel. 18:05 en el Monumental, River Atlético Tucumán, Federico Beligoy. Y 20:05 se culmina los partidos del domingo en Paraná, Patronato frente al puntero Boca con Facundo Tello Figueroa. El lunes se completa la fecha con 2 encuentros. 19:05 en Bahía Blanca, Olimpo Huracán, Fernando Espinosa. 20:05 en Sarandí, Arsenal, San Martín de San Juan, Diego Aval. En el básquetbol, ayer continúa el Super 20 con 3 partidos. En Junín, Argentino le ganó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 86-64. En Córdoba, el clásico fue para Instituto por un doble. Superó de visitante Atenas por 88-86. Y en Formosa, la Unión le ganó a Regatas Corrientes como local por 96-91. Este día prosigue la disputa del Super 20 con dos partidos. Los horarios hay que tener en cuenta que muy distintos, porque juega la selección, y para no chocar con el partido entonces de Argentina por eliminatorias. A las 18 en el sur, hispanoamericano recibe a Boca, arbitraje de Fernando Sampietro, Rodrigo Castillo, Rodrigo Reyes Borrás y Guillermo Fernández Broggi. Ese es el primer partido. El otro partido que completa la mini jornada del Super 20 hoy, 22:30 en la banda, Olímpico recibe a Salta Basket. Van a ser los árbitros Juan Fernández, Alejandro Zanabone, Sebastián Vasallo y Luis Cornejo. Y de última, tiene que ver con el tenis, segundo set en el Master 1000 de Shanghái. Ya el primero había quedado en poder de Juan Martín del Potro por 6-3. Ahora el tandilense en el segundo set le está ganando al ruso Andrés Rublev por 2-1. En el Aeroparque de Buenos Aires, las familiares de las 74 víctimas de la tragedia del avión de Austral, a 20 años del suceso, se reunirán para pedir justicia que no ha llegado a lo largo de tantos años para sus familiares muertos en este trágico accidente. La vicepresidenta Michetti se reunió en un encuentro con mujeres y dijo: no queremos una Argentina amigable a la corrupción. Macri pidió en Misiones apostar por el trabajo y no por el atajo, y bromeó sobre la visita de Bono a la Casa de Gobierno, que le hizo un pedido por la aparición con vida de Maldonado. ¿Sabrá Bono quién es Maldonado? Y si no lo sabe, por lo menos parece estar enterado. Sí, parece. Martín Lustó, en la campaña para estas elecciones 2017 del 22 de octubre, salió a enfrentar a su rival, que no es Carrió, que está cortada en las encuestas, sino contra Filmus, y dijo: el kirchnerismo en muchos casos hizo un desastre con el atraso de las tarifas. Y a su vez, la candidata a diputada Vallejos dice que el gobierno intenta manipular el resultado electoral. En tecnología, Peña resaltó el rol de la tecnología al abrir la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones. Y en el intercambio comercial, empresarios y startups brasileros analizan oportunidades de inversión en la Argentina. Se está desarrollando en Buenos Aires el seminario de internacionalización de empresas brasileras para la Argentina, impulsado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. El Nobel de Economía, premiado en Suecia, es el auto estadounidense Richard Thaler. En la búsqueda de los desaparecidos que nunca han tenido solución, se ofrece $1,000,000 de recompensa a quien aporte datos sobre María Cas y otros 3 desaparecidos. A 20 años, ya lo dijimos, de la tragedia de Austral, en danza, en el Día de la Danza, el grupo Alma, que está integrado por participantes que bailan en silla de ruedas con bailarines que no tienen ningún problema físico, celebra 20 años de danza integradora. El Padrón Nacional Electoral bonaerense aumentó este año el 2,9% comparado con el 2015. Quiere decir que hay casi 3 puntos más de votantes en la provincia de Buenos Aires. Y en Córdoba, la cerveza es la reina, otra vez en Villa General Belgrano, con la apertura del Oktoberfest 2017. Como decía, diría Ubaldo Martínez en su Perdonaje Ubaldino, qué ocasión para hacer un brindis. Hasta aquí las noticias en Terrencis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, acá estamos, luchando como todos los días para llevar a buen puerto este barco que nos ha dejado en nuestras manos Miguel Ángel, que está en su viaje de luna de miel número 48. Está bien, que la disfrute. Estamos en la semana del Che. Un hombre que en cualquier lugar del mundo donde uno llegue y la escuchan hablar y le sienten ese tonito y preguntan argentino, y si uno responde sí, enseguida sigue como primera referencia Che Guevara. Y más que en cualquier otro país, en Cuba, ese es el primer nombre que aparece. Después vienen los futbolistas, pero el primer nombre es el Che. Y bueno, se acaban de cumplir 50 años de su asesinato el día 8, un asesinato en el que el imperialismo ruso, disfrazado de socialista, en aquella época, lo puso en Bolivia en las peores condiciones que el Che jamás hubiera imaginado, para que la CIA yanqui lo asesinara. Y fueron cómplices de ese asesinato, fueron parte, el PC, el Partido Comunista Boliviano, subordinado a Rusia, el PC argentino, que lo consideraba un aventurero y un pequeño burgués, como decían los dirigentes del PC. Dicho sea de paso, eran los mismos que, por esa época, frecuentaban a los generales Videla y Viola, los genocidas de la dictadura. Y bueno, ahora sus discípulos se visten con la camiseta del Che para engañar a las jóvenes generaciones y ocultar esa tremenda traición del PC argentino. El Che fue un protagonista decisivo de la Revolución Cubana. Fue el hombre que estudió a fondo la experiencia de la guerra campesina en China, la integró a la realidad particular que tenía Cuba como una isla en el Caribe muy cercana a Estados Unidos, formó gran parte de los cuadros políticos y militares que enfrentaron al ejército de Batista, que era la dictadura pro-yanqui que gobernaba y sometía a Cuba a una situación tremenda. Y bajo la comandancia del Che se crearon los territorios liberados, las bases de apoyo campesinas, que fortalecieron la columna que dirigía, y él personalmente dirigió la toma de la estratégica ciudad de Santa Clara, que le ganó el cariño, el reconocimiento del pueblo cubano, porque era una ciudad clave, estratégica, en el centro de Cuba, que dividió la isla en dos, y por lo tanto las fuerzas de la dictadura pro-yanqui de Batista, y abrió el camino hacia el triunfo final, en donde el ejército revolucionario que habían formado ellos en la sierra confluyó con el levantamiento de las ciudades y derrocó a la dictadura y puso un gobierno revolucionario el 1 de enero de 1959. Claro, eso fue la marcha que hicieron con Cienfuegos rumbo a Oriente, cruzando prácticamente la isla de Cuba. Exacto, esa dupla del Che y Camilo jugó un papel extraordinario en toda esa lucha de base campesina, pero también preparando la insurrección en las ciudades. Y en lo que hizo esa revolución triunfante, la revolución, lo que hizo en 2 años fue maravilloso. Primero, no dejó piedra sobre piedra del estado dictatorial de Batista. Liquidaron absolutamente todo ese estado podrido, sometido a los dictados de Estados Unidos, y construyeron uno nuevo, sobre la base de las fuerzas triunfantes. El 7 de mayo del 59, es decir, unos meses producida el triunfo, se aprobó la ley de reforma agraria. Se expropiaron las plantaciones y los ingenios azucareros en gran medida, digamos, en gran medida de propietarios, de terratenientes yanquis y otros que eran de grandes oligarcas cubanos. Y también los ingenios, no solo las tierras. En 1960 se estatizaron los monopolios extranjeros, prácticamente casi todos eran yanquis. Se enjuició y condenó alrededor de 1000 criminales de guerra, se exterminó las mafias, se acabaron las mafias en Cuba, y se dictaron leyes contra la discriminación del pueblo afrocubano, que forma gran parte de la población de la isla. En 1961 decidieron alfabetizar el país. 100.000 voluntarios se inscribieron y concurrieron a todos los puntos del país a enseñar a leer y escribir, y como diría el Che, y a aprender de los campesinos. Esas medidas llevaron a que Estados Unidos, preparara una acción, de una de las tradicionales acciones imperialistas. Primero fueron bombardeando Cuba, después desembarcaron en Playa Girón. En eso hay que decir que un periodista argentino, Rodolfo Walsh, logró decodificar el plan yanqui, lo que ayudó a que se prepararan y derrotaran a esa invasión con una enorme despliegue del pueblo que defendía a su revolución. Todo eso lo pudo hacer el gobierno revolucionario en 2 años. En 2 años, más o menos lo que lleva Macri gobernando acá, y todavía no pudo ni siquiera hacer retroceder el hambre y la pobreza que ellos crearon, no la de la herencia, sino el que ellos crearon. Bueno, ni siquiera pudieron, al revés, el hambre creció y la pobreza todavía está en deuda a la que crearon ellos. Resueltas esas tareas de la revolución, se abrió un debate entre dos caminos. Un camino, claro, Fidel al principio oscilaba, era el de adherir al COMECON, que era una organización que había creado Rusia, la Unión Soviética en esa época se llamaba, que partía de aceptar una división internacional del trabajo, que desde ya la decidía Rusia. Lo que le ofrecía era mantener el monocultivo de azúcar, y en esa época, que estaba en plena transición al capitalismo, que fuera las leyes del mercado las que gobernaran el país. Esa era una posición, y el Che se oponía, decía que Cuba tenía que ser un país independiente, y planteaba otro camino, que era de pasar del monocultivo a un país agroindustrial, y en un proceso llegar a ser un país industrial y agrario. Ese debate fue clave para el futuro de Cuba. En 1962, Rusia pone misiles en la isla. Esos misiles eran importantes, aunque no estaban en manos de ellos, pero eran una amenaza a Estados Unidos para un caso de agresión a China. Y en realidad, el que los había puesto, Nikita Khrushchev, negocia porque no le interesaba Cuba, lo que le interesaba era la disputa por el mundial con los yanquis, lo sacan a cambio de que los yanquis saquen una parte de los misiles que tenían en Turquía. Y se produjo en Cuba una movilización impresionante. Todo el pueblo de Cuba salió a las calles, fue impresionante. Millones se concentraron en La Habana cantando una cosa: Nikita, Mariquita, lo que se da no se quita. Millones. Sin embargo, pese a esas demostraciones, en donde el Che decía nada más y nada menos que esto: este es un periodo decisivo para Cuba, y no podemos, no debemos olvidar que existe el peligro de retorno al capitalismo. Otros casos lo demuestran, dijo en un reportaje que le hizo Eduardo Galeano, y en un texto que la dirección cubana ocultó durante 40 años, recién hace unos 10 años que apareció, dijo abiertamente que Rusia estaba volviendo al capitalismo. Mientras esa era la discusión, es decir, ser parte del imperio ruso, del nuevo imperio ruso, del nuevo de la diáspora del nuevo imperialismo ruso, o ser un país independiente y jugar un rol en los conjunto a todos los pueblos y naciones que luchaban en esa época por su dignidad. Ricardo. Sí. Ricardo. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Escuchando? Te escucho, sí. No, te decía que es una incursión esta del análisis de ese tiempo, que justamente ayer lo hacíamos con el hermano de Julio Lagos, con Daniel Lagos. hablando de lo que pasó en Argel, ¿no? Porque en Argel se definía un poco el perfil de lo que estaba pasando en Cuba, con un Fidel Castro más proclive a la Unión Soviética y con un Che Guevara que estaba en otra cosa, ¿no? Sí, sí, así es. El que define la polémica es Fidel, pero también en esa posición estaba Raúl. No nos olvidemos que Raúl viene de lo que era el PC cubano, él estaba en la juventud del PC cubano, él es uno de los que viene del PC cubano, y el propio Fidel tenía sus relaciones con el PC cubano, y algunos dicen que incluso era parte de ese partido. Vos sabés que en el gobierno de Batista había un ministro que era del Partido Comunista. En Bolivia el ministro de lo que sería el ministro del Interior, o sea el jefe de la represión, Arguedas, es un hombre que después terminó presentado por Fidel en la plaza de La Habana, como un amigo de Cuba, porque había llevado el diario del Che y las manos del Che, y cuando había sido un hombre clave en la represión al intento del Che en Bolivia. Es decir, que acá las traiciones... Sí, y hay un personaje clave que se refiere a Bray, ¿no? Que me parece que es el hombre que da los datos precisos a la CIA. Sí, Regis Debré es un gran traidor, porque primero dicen que le tenía que pegar para que no hablara cuando cae, y después escribe un libro, ¿cómo es? Se coloca como un intérprete del Che, como un continuador del Che, y escribe ¿cómo es? Unos mamarrachos que son un invento total, y llevan al ridículo las posiciones del Che. No solo es decir, un traidor, un delator, un traidor, y parte de ese gigantesca operación que hicieron los rusos para tratar de destruir la imagen del Che. Y de los cubanos, sí, además no hay que olvidarse de una jugada de Rusia cuando, con la famosa guerra de los misiles, lo hace jugarse a La Habana, como que el Cuba va a ser, digamos, la presión para Estados Unidos, de la misma forma que Turquía era la presión para los rusos, sí, que tenían los yanquis, y después de la noche a la mañana retiran todo y lo dejan a Fidel Castro un poco pedaleando en el desierto, pero ya era tarde, Fidel no tenía donde engancharse, ya estaba muy jugado con la Unión Soviética, y me parece que también ahí ya vino otra disputa. Y después hay otro personaje en todo esto, que desaparece en el comienzo de la Revolución Cubana, que era Camilo Cienfuegos, y ahí fue una factura interna, que Guevara nunca quedó muy conforme de la explicación que daban los hermanos Castro de la caída del avión de Cienfuegos, ¿no? Sí, siempre fue muy confuso cómo cayó el avión, porque Camilo era un hombre, él dirigía la vanguardia de la columna del Che. La vanguardia es la que permanentemente está chocando con el ejército enemigo. Un hombre de un coraje, de una valentía, de una decisión y de una capacidad de combate extraordinaria. Y eran una dupla con el Che. Por eso, fíjate que en sus recuerdos, en los comentarios que surgen de quienes han hablado con él, con el Che, siempre surge el tema de Camilo como el hombre, como un hombre clave. Creo que además, pensando en voz alta, el Che era argentino, ¿no? Él era difícil, no era fácil discutir con los otros dirigentes revolucionarios de aquella época, pero Camilo era cubano, por lo tanto era y tenía posiciones, y eran una dupla de oro. La verdad que fue una pérdida cosa, y siempre fue oscuro efectivamente el cómo murió, cómo se cayó ese avión. Bueno, pero no hay que extrañarse esto del PC argentino, porque vos fíjate que cuando uno se ubica en la historia, estuvieron en todos los golpes del lado contrario del pueblo. Fíjate en el 55, en el golpe contra Perón, en el último golpe de genocida grande que de la Argentina en 76, a favor de ese golpe, o por lo menos haciéndole de partener a ellos. No hay una una lectura que vos puedas decir el PC estuvo al lado del pueblo en serio, sino que las instrucciones venían de afuera. Y a mí me parece que la ruptura que se produce con parte de la juventud del Partido Comunista cuando se crea el PCR, cuando se crean otras corrientes que nacen yéndose del Partido Comunista tradicional, justamente era porque empiezan a ver que el imperialismo ya no era solamente norteamericano, sino también ruso, ¿no? Sí, fíjate que el año 56 se produce, pero es un proceso que desemboca en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y triunfan las posiciones de restauración del capitalismo y transformación en un proceso en imperialismo. Y eso ya venía produciéndose. Y efectivamente lo del Che fue un detonante para muchos jóvenes revolucionarios de aquella época, jóvenes que querían ser revolucionarios, que buscaban un camino, y tuvo un hecho, una repercusión muy importante en los jóvenes, cuando la dictadura argentina, porque la Argentina estaba bajo una dictadura en aquel momento, cuando el Che está en Bolivia, y descubren que la dictadura argentina está enviando un tren con armas para fortalecer al ejército boliviano que está combatiendo al Che. Y entonces la juventud, los dirigentes de la juventud, Otto Vargas entre ellos, le plantean a la dirección del PC hacer sabotear el tren para impedir que esas armas pudieran llegar a combatir al Che. Y la dirección del PC se opuso totalmente. Y el otro hecho que fue significativo es que hay un episodio que es que, bueno, se constituye un movimiento de solidaridad con los pueblos que se llamaba OLAS, que tenía, entre otras, básicamente que era apoyar la lucha del Che, había intentado en el Congo, el Congo había resultado un desastre, y después tenía un proyecto que en realidad no fue el que finalmente lo colocan los rusos en Bolivia, sino un proyecto más general sobre el América del Sur, Paraguay, Argentina y Bolivia. Y entonces se hace una reunión en la OLAS. Fidel hace una cosa cuando se constituye grave, que es que lee la carta que ha dejado el Che, donde dice que él va a estar en cualquier lugar donde la revolución lo reclame, y entonces no puede volver públicamente a Cuba, y cuando vuelve a Cuba desde Checoslovaquia, donde estaba después de lo del Congo, queda clandestino, tiene que estar clandestino, incluso se disfraza para ver a los hijos. Claro, entonces, no, y se hace la cirugía y se cambia el peinado y qué sé yo. Se cambia todo, porque la lectura de esa carta lo dejó fuera de juego en Cuba. Esa fue jugada de Fidel. Tiempo después está en Cuba, y entonces hay una reunión de la OLAS para dar solidaridad al Che, donde esté, y el PC argentino no va. Y preguntado que fuera uno de sus dirigentes, ¿por qué no fue al partido? La respuesta fue, porque Cuba no nos mandó los pasajes. Cuba no nos mandó los pasajes. Entonces, un partido que tenía un banco, que como decía el Che, ese banco, ahora es un banco que dirige un partido. En aquella época era un solo partido, ahora dirige cuatro partidos. Ahora es un banco crédito, antes eran los bancos cooperativos, que eran varios. Sí, y entonces no te olvides, mira, no, yo creo, no se yo... solidarizaron con el Che porque no tenían plata para viajar a Cuba, y mientras tanto los dirigentes yo creo que esta conversación puede poner en información a mucha gente, sobre todo joven, que no conoce, porque después se apropiaron, como ayer decía Lagos, se apropiaron de la figura de Guevara y salieron a hacer campaña como si realmente ellos hubieran sido los que estuvieran apoyando la revolución, cuando el PC boliviano lo traicionó, cuando el PC de Argentina mira para otro lado, cuando ya conocemos todo lo que vos venís narrando, venís contando, y lo que se contó en el día de ayer. Me parece que estos 50 años de Che Guevara, más allá de lo que cada argentino piense sobre la posición del Che, tiene que ver más que nada para entender este juego de intereses y para saber que las independencias y las libertades se logran solamente con una lucha permanente, ¿no? y me parece que el Che ya le hacía demasiada sombra al otro comandante, y entonces cuando antes se fuera de Cuba, mejor para él, ¿no? Sí, sí. Y yo, hay una frase que el Che le deja a los hijos, que me parece que es una enseñanza para todos, sobre todo en este mundo donde, bueno, hubo tantas revoluciones y también hubo derrotas tan profundas, pero este mundo se ha vuelto tan brutal en guerras, en el narco, en la opresión, en estos, en los Macris que sufrimos. Y yo creo que lo mejor que ha dejado el Che es eso que le dice a sus hijos y que vale para los jóvenes de todo el mundo, ¿no? Él dice, crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza, acuérdense que la revolución es importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Me parece que esas son palabras. Te saludo, Fierro, hasta la próxima. Un abrazo, Miguel. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y hoy. Miguel, ¿seguís en línea? Así que quedan todos ustedes invitados. Bueno, Diego, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, es un día complicado hoy, pero lo del partido, lo que todo tiene a todo el mundo preocupado, con lo cual la política hoy quedó tapada en todos los medios. De lo único que se preocupan todos los medios es del partido, de la selección, y se olvidaron de la política, de los juicios, de todo lo que sucede. Todo quedó tapado por si vamos a Rusia o no vamos a Rusia. Es impresionante, bueno, cómo los argentinos nos distraemos fácil. Sí, lo que pasa es que además hay un gran negocio de por medio. Vos fijate que la gente que ha comprado y ha puesto la plata para la mal llamada Superliga, para el campeonato de Primera División, no quiere de ninguna forma que Argentina se quede afuera, porque te imaginas vos lo que sería que se esté jugando el Mundial y que nosotros tengamos que jugar un campeonato local. Pierde audiencia, pierde rating, pierde todo, y pierde además un gran negocio económico. Así que la vela la están prendiendo desde Macri, que necesita que Argentina vaya, hasta el más humilde de los argentinos, que es hincha de fútbol, pasando por los grandes negocios que están en el medio, ¿no? Claro, todos los que han comprado las transmisiones del fútbol y han hecho el arreglo con la AFA, que son grandes cadenas extranjeras, la de Turner mezclada con Fox y con varias otras empresas, que para ellos pierden la audiencia acá en la Argentina, que no van a cobrar para ver los partidos. Vos sabés que además hay otro detalle que es muy interesante, que viste que hay una empresa que hizo publicidad de que si Argentina no iba al Mundial devolvía la plata a los televisores. Sí. Bueno, hizo un seguro muy importante, pero ya se sabe que vendieron 550 televisores. 550 televisores que deberían devolver la plata si Argentina no va al Mundial, lo que hizo que la empresa tomara un seguro por el riesgo que eso significaba, así que no va a poner la plata a la empresa, sino el seguro. ¿Te imaginas la empresa de seguro que habrá cobrado una póliza importante y demás? Estará prendiendo velas también para que Argentina juegue el Mundial, porque devolver el dinero de 550 televisores de 20 o 30 mil pesos cada uno se cuenta, ¿no? Y sí, es mucha plata. Los de la empresa de seguro se deben querer matar. Decime, Enrique, ¿qué novedades tenemos de último momento en el deporte? Y bueno, está ganando Juan Martín del Potro en lo que tiene que ver con el Master 1000 de Shanghái. El primer set fue 6-3, está prácticamente definido el segundo set a favor del tenista argentino y ya avanza en la siguiente ronda. El que también ha ganado en el día de hoy, temprano en la madrugada, fue Diego Schwartzman, el peque, que triunfó frente al australiano Jordan Thompson. Ahora, en la siguiente instancia de este torneo, va a hacerlo frente al número 2 del mundo, Roger Federer, en el día de mañana. Bueno, muy bien. Los teléfonos de la radio, vamos a charlar un rato con los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es si usted cree en las encuestas, y además de creer en las encuestas, ¿qué piensa de lo que va a pasar dentro de un rato a las 11:30 cuando Cristina dé una conferencia de prensa que es noticia? Porque durante 12 años de gobierno nunca hubo una conferencia de prensa. ¿Quién está? Hola, ¿se escucha? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Quién es? Augusto, ¿me escucha bien? Hola. ¿Quién es? ¡Augusto! Ah, sí, ahora sí. Bueno, a ver, ¿qué piensa de las encuestas? ¿Usted cree o no cree? Y mire, la verdad que no mucho, porque realmente, y más en estos casos, que hay tantos intereses mezquinos en juego, no son para nada creíbles. Y quedó demostrado... No, porque... Hola. Sí. Quedó demostrado en la elección anterior que en realidad terminó ganando Cristina. Por eso no entiendo a tantos peronistas que la atacan, la denigran, ¿no es cierto? Y la quieren sacar de juego cuando es la que más votos peronistas tiene. ¿Cómo es el tema? Andan bueno, todos decidiendo por el votante, porque el señor Pichetto, ¿con qué autoridad determina él quién debe estar y quién no? Y en todo caso, él es garantía de más ajuste, como ya lo ha demostrado, pagándole a los buitres y decidiendo todo a favor del gobierno. Augusto, como yo no sé todavía en qué termina esto, porque la verdad que no lo sé, hice la pregunta hoy muy temprano también. Sí. Primero es eso. Y segundo, la conferencia de prensa de Cristina, que por primera vez va a dar una conferencia de prensa, digamos, en 12 años no hubo. A mí me parece que ella debe manejar esos números de la encuesta y que querrá apelar en esta conferencia de prensa a un abanico general. Vamos a ver quiénes van a la conferencia de prensa y qué preguntan, ¿no? Y también lo de Bonadío, que Bonadío la hace declarar 4 días después, o sea, cuando ella tenga fuero. Porque da la sensación que desde el gobierno lo que quieren es que siempre Cristina esté con una causa, pero que no termine detenida, porque eso sería una situación política muy inmanejable. Entonces, lo otro, me parece que también tiene que darse cuenta la gente de cómo se juega la justicia. La justicia la podría haber citado para 2 días antes, la cita para 4 días después, o sea, cuando ella ya tiene fuero, ¿me explico? Sí, por supuesto, pero ya sabemos que la justicia está absolutamente cooptada por el señor presidente, desde la Corte Suprema en adelante, con las extorsiones y los carpetazos de Magneto al propio Lorenzetti. Sabemos que quién es Bonadío. Eso no es justicia. Eso realmente hacerse encima en las instituciones de la República. Porque si la justicia bueno, no, que no, debe si la, mediar no, entre no, todos los argentinos... No sé si la gente se da cuenta. ¿Cómo? No sé si la gente se da cuenta de todo. No sé si la gente se da cuenta de este tema, porque, repito, 4 días después de las elecciones, una vez que se votó, Cristina ya tiene fueros, porque los fueros rigen a partir de que la gente votó. Pero aparte, las causas no tienen gollete, de Renzi. ¿Cómo van a acusar a Cristina de querer encubrir el atentado? Eso es ridículo. Una persona que tenga dedos de frente no entiende este dislate, que es puramente mediático. Por eso me enferma escuchar a tantos peronistas decir que Cristina le robó. ¿Pero qué te robó Cristina, querido? Este gobierno que te aumentó 1000% las tarifas, que endeudó al país en 100.000 millones, no te robó. Te va a robar a futuro, querido. Ya te está robando y te va a seguir robando. Y lo peor de todo, te vas a quedar sin patria, querido. Siempre hicieron lo mismo con el peronismo. Lo acusaron de mil razones y nunca se demostró nada. ¿Quién es? Hasta luego. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, viejo? Bueno, tema, la propuesta que hiciste vos de esta entrevista que va a dar Cristina. Y yo te voy a pedir un favor de colega a colega, porque vos sabés que vos estás en el frente de la batalla, en la barricada de la noticia. Yo, por mi incapacidad, mis años, vivir alejado, en un pequeñito pueblito de campo, lejos de todo, hay cosas que yo no puedo conocer. Entonces te pido un favor, estimado Miguel Ángel, porque he escuchado con cariño y con alegría de que se le está haciendo una gran propaganda a Randazzo. Entonces yo me pregunto a qué se debe, y mi viejo olfato de perro sabueso me hace creer que es una operación política del gobierno de Macri para apoyarlo a Randazzo, ya que sabe que jamás va a poder ganar, pero sí le va a poder sacar votos a Cristina. Y lo que yo quiero saber si es eso lo que yo sospecho. Dime, lo que pasa es lo siguiente. Mira, Randazzo, como va con la boleta oficial del PJ, y el PJ integró el Frente para la Victoria, es al que le corresponde mayor cantidad de publicidad. O sea, al Partido Justicialista le corresponde tener la mayor cantidad de difusión gratuita que se hace en los medios públicos, en las radios, en los canales de televisión, por la cantidad de votos que sacó integrando el Frente para la Victoria. Entonces, como Randazzo se quedó con esa boleta, que es la boleta oficial, le toca proporcionalmente salir muchas más veces que a los demás, y al otro que le toca es a Cambiemos, ¿no? Bueno, eso es una aclaración que vos me haces, me parece justa. Claro. Yo quería saber si había detrás de esto un movimiento peronista que lo apoyaba, o alguna empresa, pero vos me aclaraste los tantos. Bueno, ¿estás en Marsella todavía? ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Fíjate si está por ahí. Fíjate si está el bar Ritz, que era el bar donde se hacía la historia de amor de aquella película del año 42 que se llamó Casablanca, que fue detrás de una hermosa historia de amor, era un panfleto publicitario de los Yankees para lograr que la sensibilidad del mundo lo apoyara en la Segunda Guerra Mundial. Debe estar porque acá los edificios tienen mucho tiempo. Te saludo hasta cualquier momento. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Yo no sé si el pueblo argentino toma conciencia del peligro que estamos pasando y que realmente no pasa ni por Cristina, ni por el peronismo, ni por ningún partido en especial. Esto realmente es todo un plan bien orquestado que nos va a llevar al desastre a todos. Como argentinos vamos a perder todo lo que hemos conquistado, todo lo que nos dio Perón, las obras sociales, la presurización del trabajo, que se va a quedar, el laburante va a estar a disposición del empleador, lisa y llanamente, no va a tener ninguna atenuante, no va a haber más convenios, va a convenir directamente el empleado y el obrero con el patrón, y si le gusta bien y si no, a cantarle a Gardel. Eso es lo que tiene que tomar conciencia la gente, porque realmente... Yo creo que en borrador esa es la idea que tiene, que la flexibilización por sector, es decir, no la van a hacer generalizada, sino que van a ir convenio por convenio, ¿no? Además ya lo dijeron. Por eso, lo están y están anunciando inclusive cosas peores, porque tenemos el endeudamiento pendiente, más devaluación, más ajuste, y esto directamente nos lleva a una dependencia total, no parcial, total, Jorge, del país, del imperio. Lo saludo, gracias. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. A las 6:30 del día de hoy se va a producir algo que es noticia. Alguien que fuera presidente de la República durante dos periodos y que nunca dio una conferencia de prensa, ha convocado a una conferencia de prensa en el Instituto Patria, lo que alguna vez fuera la sede del Frente Renovador y que después el kirchnerismo instaló allí en el Instituto Patria cuando se fueron los del Frente Renovador, que dejaron de alquilar. ¿Y por qué es noticia? Porque Cristina Fernández de Kirchner nunca dio una conferencia de prensa como presidente de la República y hoy, con la información en la mano de la deserción post-elecciones que viene de la gente que sostiene, sobre todo los intendentes,